¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Hoy viernes, por supuesto, que ya termina la viernes, semana. Pero que te quiero viernes. Además, ojo, para que todos lo tengan muy, muy atentos, al menos en Bogotá, la orden es que desde mañana hasta el lunes no se puede salir. En Medellín creo que la ya única... están encerrados desde anoche. Exactamente. Creo que la única excepción, pues, hay una serie de excepciones, digamos, para personas que trabajan en la salud, prensa, bueno, hay varias. Pero creo que el único motivo por el cual una persona puede salir a la calle es por tema de ejercicio. Creo que hay una hora. Hay una, sí, hora, una de, hora de ejercicio. De ejercicio. Bueno, y se puede ir a comprar, se puede ir como a comprar algo, pues comida. Exacto, digamos que eso es parte de las excepciones conocidas. Y las personas, ¿no?, que ya tengan tiquetes de avión pueden, claro, pueden tomar su vuelo. Abordar su vuelo, en fin, todo eso. Exacto, o los que regresan también pueden desplazarse, claro, hasta su casa. Eso sí, por favor, no boten el pase a bordo, tengan todo para demostrar que efectivamente tenían o tienen un vuelo. Y si no tienen que salir, quédense en la casa tranquilos. Exacto, exacto. También. De verdad. Entonces sí es así de sencillo. Qué hola, bueno, María Juliana, qué bueno, ¿cómo estás? Qué bueno. Ah, ¿cómo le va? Hola, Nico. ¿Y por qué saluda a María Juliana si me tenían que saludar a mí, hombre? No, porque es que no sabía que andaba por ahí, hombre. No, mentira, Jonathan ya me había dicho, pero pues yo como solo le estaban hablando a María que Juliana y Lau, pues. Yo solo tengo que morirme. Es Jaime. Que morirme. Exactamente. Bueno, ¿cómo van las cosas, hombre? ¿Qué ha habido? Viernes, no, pues aquí como pensativo de qué hacer el fin de semana y me he hecho a muchas ideas y a muchas tareas que nunca hago. Y pues yo creo que se me ha ocurrido hacer tantas cosas que no va a hacer ninguna. Bueno, eso pasa. Nosotros por carnet de radio podemos salir en términos de comunicación, pero yo recomendaría a la gente, inclusive a todos ustedes, pues que no salgan, ¿para qué? Claro, sí, quédense en la casa, hombre, hagan caso. Y esto nos va hasta el lunes, ¿no? Sí, yo hasta... Yo tengo claro que el lunes no voy a la oficina, yo voy a la oficina, es que, le hasta repito, si a las yo pudiera... de la mañana, creo que es. Exactamente, sí, si o sea, hasta el martes ir, a las 4 de la mañana la gente puede salir. Si yo pudiera ir a radio a la emisora, yo iría. Sí. Lo que pasa es que solo también es muy, muy loco. Sí, no, sí, no tiene sentido. Pero a mí, sí, yo en la casa sí no... A mí me gusta sentir el viento, el aire. Yo aquí me desespero un poco y de hecho estoy yendo a la oficina un poco, toda la mañana hasta las 2 de la tarde. No, relajado, pero el fin de semana me va a hacer falta salir un poquito. Pero yo creo que uno puede salir al parque que tiene uno aquí al frente a caminar un minuto, ¿sí, no? Sí, no, por eso no le contaba. Una hora puedes salir. Exacto, actividad física, una hora. Es la autorización que hay. Y ese carnet de RCN también es válido. Sí, claro, porque digamos la medios prensa de comunicaciones, tiene, sí. Sí, la prensa tiene tiene un lugar entre las excepciones que hay en el decreto para salir o no, pero para pero la mayoría de las personas. Pero me dice uno salir como un moribundo por las calles con ese carnet, no, dando el viento lo vuela de lado a lado, hermano. No, por eso. Hoy tengo tres muy buenos arepasos, le cuento, hermano. ¿De verdad? Yo debo expresar, y ustedes conocen mi pensamiento, y de hecho dos arepasos son de ese señor, la admiración y el respeto por el príncipe Felipe. Ay, sí. De Edimburgo. Ah. Y nosotros luchamos, al menos yo y Laura, Laura decía que parecía un monstruo, es que Laura es muy burda, ¿saben? Estaba pensando. No. Perdón, pero es que hay una foto por ahí un poquito ¿quieres miedosa? ¿Quieres que recordemos a Nico? Mejor no. ¿Qué? No, pues, ¿para qué? Por eso digo, ¿para qué recordar? No sé qué es lo de Nico, enfrentémoslo. Enfrentemos al tigre. Yo soy burda, sí, pero Nico saca dichos que no me cae, no, un vómito. Patán. Ajá. Sí, yo jamás he sacado algo de ese calibre. Se te llena la boca diciéndolo. No, y es que ha sido muy ordinario el tema de... Yo prefiero... viendo esa mujer ponerme unos guantes de boxeo, es que eso es muy plebe. Ah, pero bueno. O sea, uno dice, ¿de dónde? O sea, yo creo que el tipo, cosas? Yo creo que el tipo suplantó a Orlando Rivera. O sea, pensamos que Orlando era como el más callejero de la mesa, pero yo creo que Nico lo sobrepasa con con creces. Dignas valores. Entonces, A ver, vamos a hacer un programita de viernes delicioso, pero lo del príncipe sí me parece triste, ¿sabe? Una sola razón, leyendo, porque leí como 50 páginas del man, era el mejor de toda la realeza, o sea, era un bacán. Solamente que algo de la estupidez del príncipe Carlos es heredada del maltrato de él. Es lo único que yo pues le cuestionaría a él, pero de resto es un ídolo, me da pena. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Todos esos complejos de Carlos vienen del papá. Es que el papá no, creo que fue muy duro. No, es que la mamá lo adora. Ese cuento, claro, de que la mamá no quiere a Carlos es mentira. Sí. Entonces, pues yo voy a hacer 2 arepasos de él. Me da pena con ustedes. Sí. Voy a tratar de hacer 3 porque a mí me caía súper bien. Me duele mucho que no haya llegado a los 100 años. Como reina madre, sí, como la reina Isabel va a llegar. Carlos yo no creo que llegue allá, pero pues a mí no me importa. Pero ese señor es un galán, es un berraco. Longevos. Mamarse longevos a la realeza sin ser tan importante, porque él era una ficha de dominó de la reina, o sea, el tipo siempre iba atrás de ellas. Es muy difícil. En términos políticos, él no tenía nada de injerencia, ¿no? Nada. Él era un simple colchón, era un comodín, acompañante. Claro, exactamente, un partener ahí. Pero en términos personales y familiar, él sí estaba como a la cabeza, ¿o no? Él nunca pidió más, o sea, esos de esos tipos que... Es que hay una... Estaba conforme con lo que le dieron. Pero uno, ¿qué más pide? ¿Qué más pide? Es que exacto, sí, tampoco es que le hayan dado poco, o sea, ¿no? Sí, pero si no, tu esposa pedía los... es la reina. Imagínate. Exacto, pues a ver. Ahora, ¿qué se pone a hacer? Fueron muy amados ambos. Una pareja súper linda, no hay ningún escándalo de ese tipo. Me puse a buscar. O sea, era un amor perfecto, puro. El man al final, la vieja le decía, cállese que usted está muy cucho. Pero bueno, ahí tendré. Pero eso pasa siempre. Ay, pobrecito. Bueno, ¿qué más de vainas? ¿Qué ha pasado? Tema del día, Nicky. ¿Tenemos algo hoy o no? Sí, porque como que no, claro, tenemos tema del día para hoy en los originales. Y el tema del día es el siguiente, que ya se lo voy a contar. ¿Qué programa o serie de televisión fue increíble al principio, pero luego se volvió imposible de ver? ¿Arranco? Es un buen tema, ¿no? Hombre, arranca. Creo que 8 temporadas de Game of Thrones y al final acabaron con en 2 capítulos. Game of Thrones fue súper decepcionante, el último capítulo particularmente, pero creo que fue el penúltimo. El último y el penúltimo entonces, para mí peor. Hubo uno muy bueno, sí, el de la guerra. Sí, la... No, hubo muchos buenos. Ahí pero, se pudo haber acabado, hubiera quedado. Ese penúltimo, cuando aparece esta niña que la agarra a este señor de por allá de la Polinesia y la revienta, le totea el cuerpo... Y que le da por montarse en un dragón y incendiar todo. Y no, ese es el peor capítulo de la historia. Y yo creo que eso les va a pasar la cuenta. Porque no han podido todavía arrancar la idea nueva. Y seguro porque yo creo que mucha gente quedó decepcionada de esa vaina. Ese es un ejemplo. Pero ese último capítulo, todo el mundo. Pero el resto de la serie fue increíble. Hay otra serie que pues me tocó ver, que a ti te encantó, que es Quién Mató a Sara. Es decepcionante. los dos últimos capítulos. Es demasiado rebuscada, es todo, no es la una vi estupidez. Es que toda, no la es, que toda es muy rebuscada. ¿Te acuerdas que te dije que hay cosas que son como que uno dice como que a ver, esto, o sea, cómo va a pasar esto? Que uno le encuentra 1000 soluciones, pero obviamente por ser una serie no puede suceder, pero es entretenida. Y, no, mi consejo es que no la vean, mi consejo personal. Que me engancha. Es que sí. Todos los días esta persona que duerme conmigo me dice, ¿para qué la pongo si te dormiste a los 5 minutos? Algo pasará, digo yo, ¿no? No puede ser. Es un bodrio. A mí me y es la peor selección de actores que he visto en mi vida. Comenzando con el protagonista. Aquí entre ustedes. Terrible. El español es un dios. Pero el nuestro, fatal. No digo el nada. Español es teso, sí. El otro es cualquier cosa, es el mismo papel de siempre, todo orgánico. Orgánico. No tiene que actuar. Sí, no, es que habla todo natural y fuera de eso lo ponen de mexicano. Bueno, la tranquilo. Chinga de tu madre. No. Chinga tu madre. No. ¿Qué es? pero es, ¿y qué tal la pareja del tipo? Es otro petardo de actriz. Mejor dicho, a mí que no me ponga. Oiga, pero hermosa, Jaime, ¿no? ¿No te pareció linda? No, la única que me parece linda, mi esposa me dijo que le parecía un poquito... ¿Qué? Un poquito burda, pero a mí me encanta. No digo más, Anita. Anita. Ah, okay. Uah. No me están hablando en inglés. No. Ana Lucía, ¿sigo más? Uy, no. Pero ya, óigame listo. Esto. Pero es que esta resuelve el acertijo. No, si dije Anita, tú tienes que ir. Ana Lucía, perdóname. Se queda ahí. No, mi amor, la verdura tuya, de verdad, el verdolaga es tremendo. Pero no estamos diciendo nada malo. No, pero no se debía decir, porque si dicen burda, pues uno está ofendiendo, ¿no? Entonces se queda uno en Anita. Nico dice, no sé, Ana Lucía. Pero ya habíamos y se queda ahí. De ella. No, hombre. Es que ese es el lenguaje que yo conozco, el de los cuerpos. Divina. Bueno. ¿Qué más ha habido muchas series, ¿no? Que empezaron bien, ha habido muchas series que empezaron bien. Uy, hermano. ¿Sabes yo cuál pensaba? Se llama 100 días. Y películas. Y películas. Que empezó bien, pero ya se volvió como tan larga. Y todo lo mismo. Me han dicho lo mismo. Yo en el tercer capítulo ya no podía más. Ya era como que, ay, no, ya me cansé. Esto es lo mismo y le dan vueltas a lo mismo y como que nada se soluciona. No. Y la otra que les digo, esa de quién mató a. Uy, no. Es que a mí me parece un insulto a la inteligencia esa vaina. Qué pena. Es que es mala. Y además, ¿sabe qué es lo más grave, Nico? Ah. Hay que buscar quién mató a una niña. Sí. 10 capítulos y no se sabe. Ay, no, no se sabe. Tranquilo, pero pues es que queda no es en continuación, fácil. Nico. Es más, se acaba y uno dice, ¿será que sí se murió? Yo no sabe si sí la mataron o no. Los Simpsons, por ejemplo, hacen parte de ese lugar de series que empezaron bien. Esa era bien. Mi respuesta, Nico. ¿Sí? Totalmente. ¿En serio? Sí, por supuesto. Y los Simpsons. Ya lo habíamos comentado alguna vez. Sí, ¿te acuerdas? Yo vi solo el largometraje. Los Simpsons hasta hace que... Y de hecho eso no es tan bueno. A mí no me gustó para nada la película, por ejemplo. A mí tampoco. No, es que yo vi la película y le dije a mi hijo, a mi hija y a mi mujer, óigame, ¿qué es este bodrio? Y esto lleva 700 capítulos. Me dijeron, no, eso es buenísimo, el señor no sé qué, ¿saben qué? Respétenme. Y ya, me fui. ¿Cómo? Pero ¿alguien se ha visto Los Simpsons como en orden? Porque es que yo veo Los Simpsons por ahí cuando me lo encuentro en televisión, pero como que nunca en un orden, entonces como que no sé qué capítulo es viejo, qué capítulo es nuevo. No, se nota, la primera temporada nota porque son todos distorsionados, las voces van cambiando, y ya la última pues tú la identificas un montón, y ya no tienen la misma gracia. Bueno, vamos, tanto bola, lo pongo como para acompañar. Vamos a dejar que los oyentes nos indiquen el camino. Hoy un homenaje muy sentido a Felipe de Edimburgo. Estoy roto del alma, roto del corazón. Vamos a comenzar hoy musicalmente con un tema de un gran cantante que estuvo en Colombia, que hizo un concierto súper lindo y es una de las voces más especiales del jazz, del soul, del funk. Y este tema pertenece a su disco Take Me to the Alley, lanzado en el año 2016. Con Gregory Porter, un bacán, un gordo moreno espectacular, French African Queen. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los vejestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llegan. La edad del cóndor se le acerca, trabaja para los doctores. Ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay. Un homenaje a los granjeritos. Con dolor allá. La edad del cóndor llegó. La edad del cóndor. La edad del cóndor. Thank you. pero es que yo ahí, Laura, sí no cuadro contigo. Después de oír la selección musical de esta sección, ¿cómo tú puedes decir que Nico sobrepasa la ordinariez? No entiendo. O sea, es que yo nunca en mi vida he oído esta canción. Hay una persona en esta mesa que la encuentra. Y no me preguntes cómo hace, pero la encuentra. ¿Qué? Bueno, pero esta canción. Es el espíritu chévere de buena canción, ¿no? Buena, yo oigo eso en serio, saco un revólver, yo no sé. O sea, que no tenga nadie al lado. Y al final esos gritos, ¡ah! Bueno, ok. Bueno. Nico, usted todavía le falta ordinariedad. Seguimos. Sí, la gente en las calles de Londres honró la vida del príncipe Felipe al servicio de su esposa, la reina Isabel II. Uh-huh. Y bueno, la nación está consternada después de oír la muerte de un hombre que ha estado al lado de la reina del país por todo el tiempo que casi estuvo vivo. En el Buckingham Palace, la residencia en Londres de la reina, miembros de el staff pues bajaron las banderas. La BBC interrumpió los programas para poner el himno de God Save the Queen, que es el himno de Inglaterra. Felipe fue activo en la Marina Real durante la Segunda Guerra Mundial y se casó con la reina en 1947, antes de que fuera reina. Y bueno, tuvo un tiempo completo de apariciones de compañía hasta que se retiró en el 2017. El 16 de marzo le dijeron chao, vete del hospital, pero pues este hombre tuvo problemas grandes, incluyendo una operación del corazón. A mí me duele muchísimo del príncipe, el duque de Edimburgo, que se ha muerto a las 99. Yo siempre le dije a Katy, a mi pareja, no quiero que se muera hasta que cumpla 100 años. Y esta vieja, esta mañana, me despierta y me dice, se me olvidó decir esta noche que, ¿por qué me tiras eso así? Yo necesito tomarme una pastilla, una cosa que me deje, o sea, que me quite la ansiedad. Le tenía gran aprecio. Lo único es que, bueno, después de la muerte, la gente se puso en fila en el Buckingham Palace para recibir la noticia de frente. Y bueno, cerraron la puerta desafortunadamente. Yo en mis sueños estuve allí. Yo estoy en Bogotá hoy. Pero yo me trasladé allí después de que me contó mi pareja sin ninguna... O sea, me lo tiró sin mejorar. Yo casi me muero. Nicolás me escribió y yo le dije, Nico, estoy de cama, estoy de cucharita. Me dice, qué sorpresiva noticia. No me gustó el chiste, Nico. No, pero para mí fue una sorpresa. El viejo estaba muy frito, hombre. Y Boris Johnson le hizo homenaje. Y... Bueno, yo no sé qué van a hacer, pero el viejo merece mucho. Es que fue un compañero de la reina toda la vida, hombre. ¿Qué va a hacer ahora la reina? Es mi pregunta. No, eso vive 15 años más. Esa no muere de tristeza. No. No. No, esa reina está cada día me está midiendo un metro. Es lo único que veo. Pero con ese metro tiene 10 años más, Nico. Sí, claro, por supuesto, pero no le quepa la menor duda. Pero no, acuérdese que la mamá se murió de 103, creo. Entonces la reina tiene que caer a los 98 para darle paso al que debe estar en el trono. Príncipe Carlos, eso es lo que yo digo. No se ponga mal, Nico, yo pienso eso. No, pues yo estoy triste, pero... No, yo sí estoy muy triste porque el tipo me caía bien. Maltrató al niño, a él lo burlaban en el colegio por las orejas, pero el papá lo remataba en la casa. Siempre decían que tenía orejas de ¿qué es eso? De Dumbo, de elefante, ¿no? Sí, exacto, de elefante. Lo maltrataron y no me gusta. No me gusta. Pero bueno. Paz en la tumba de Felipe, hombre. No tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Sabe quién lo conoció? ¿Quién? El premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Que no se diga más. Yo callado. Ah, mire pues. Aunque él estuvo ayer en el 2017, sí, antes. Es que el tiempo pasa. No sabe que yo creo que sí, estuvo en el 17. ¿Cuándo entró el presidente Duque? En el 18. Claro que estuvo con el príncipe. 18, claro, tuvo que ser. No tuvo que ser antes y estuvo allá. comida de gala donde no invitaron a gente importante. Yo recuerdo, yo hablé con usted, ¿se acuerda? Sí, claro. Pero no quisiera recordar esos momentos porque no me dejan tranquilo. ¿Va? Déjeme al príncipe solo. Y murió en el castillo de Windsor. Él no murió en Londres. Y dicen que murió en paz, mirando con esos ojos perdidos y con esa cara de degenerado que dice Laura Hoyos con un irrespeto fundamental. No, yo no dije que tenía cara de degenerado. Sí, es que estaba un poquito demacrado. Que te daba susto verlo, dijiste. Un poquito, sí. La verdad, sí, estaba muy cadavérico, no, hay que decirlo. No, es que tenía los dientes afilados como los de no, Otavenga. Y tenía los ojos... O sea, y esas cuencas hundidas. Ah, sí, exactamente. Pero usted, ¿qué quiere que es le que pase? Es que esa imagen era la que yo decía que era muy miedosa. Pues no sé. Y es la foto que sale en muchos artículos. Yo creo que así va a ser Michael Douglas en unos años. Siempre lo relacionaba. Yo sí no quisiera que le hablaran así de mi padre, por ejemplo, cuando tenga 99 años. Yo les pido respeto. Si se le meten las cuencas, pues eso es lo que parecía y lo que tocaba. Pero por favor, respeto ante los físicos de los antiguos. Ah, no, bueno, no, pero tranquilo. Pues es que uno ve a la reina Isabel con 94 años, 5 menos, y lo que les dije, está lozana, rozagante. Bueno, sigamos. A la edad del cóndor se nos pega. Bueno. Trabajé para los doctores. ¡Ah! Bueno. Sigamos. Tema del día, Nicolás. Vamos a hacer contacto con nuestros queridísimos oyentes. ¿Sabe que sí? Me parece buena idea. ¿Qué programa o serie de televisión fue increíble al principio, pero luego se volvió imposible de ver? Jorge Iván dice, tenga afilada la cuchilla, ¿no? Sí, a ver, dele. El enano de Game of Thrones no es enano, es Little People. Perdón, eso era María Clara Torres. Hasta no, que un día dije, así? ¿Sabes qué? Retírate del programa. Enano es enano. El enano de Game of Thrones no quería trabajar en la última temporada porque le iban a pagar un sueldo muy bajito. No me digas que ganó, o sea, le pareció un le gran digo chico. Que es muy bueno. No, Tanico. 5-8. En serio, es un bodrio, pero bueno. No, es muy bueno, fino. Predice las primeras temporadas de Los Simpson, las 10 fueron muy buenas. Sí. Dejaban lecciones de vida. El mejor capítulo fue cuando apareció Harry Smith. El capítulo se llama La Llamada Moe. Uy, Llamada Moe, claro, me llamada acuerdo. Llamada Moe. Es un capitulazo. Él dice La Llamada Moe. Bueno, yo tengo la fortuna y el orgullo de decir que nunca he visto esa vaina. Jaime Andrés Barbosa. House of Cards, buenísima hasta donde estuvo Kevin Spacey. El final es de lo más perverso que se haya visto. Saludos al mandacallar de la radio, Nicolás Samper. Notary. 5-4. Hay una película de llamada, yo lo leo igual, 3022. Trata una misión a una de las lunas de Júpiter. El planteamiento es genial, pero el desarrollo solo le puede definir una frase que dice Nico. A la mierda. 0-1, por favor, Nico, no ponga que todo lo que usted dice es bueno, ¿sí? Ponga su nota, ¿5 qué? 5-8. El Chayán dice Laura en América con su frase, que pase el infiel. Ahora la cuchita muy desvencijada ya no levanta ni un pepino. Feliz día del asexuado al joven, bonito, millonario. Se depila el cutre, poncho, camargo, cachaza. Bueno. Humberto Salamanca y Sasa. Sí. Qué pena. ¿Qué dice? Otra fue la novela ¿Por qué mataron a Betty? Si era tan buena muchacha. Duro, como 3 años y nunca dijeron ¿Por qué mataron a Betty? Si era tan buena muchacha. Malo, chino. No, Tanico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Carlos Gómez, por solo ver la naturaleza me gustaba ver al profesor Yarumo, pero el papel que hace de tontote, además los que han reemplazado al profesor inicial y siguen con el mismo libreto, no se sabe quién es el profe Yarumo, si es el campesino entrevistado o el entrevistador. Nota, no, Nico. No, hombre, 5-4. Gerardo Reyes dice, tengo dos sábados felices, al principio tenía humor ingenio. Estoy de acuerdo, sábados felices, tengo dos. Sí. Es que no pone un punto, sábados felices, yo estoy de acuerdo, yo lo veía y hoy en día me parece el bodrio del siglo. Sí. Sábados felices, al principio humor ingenioso, libretos elaborados, grandes Humberto Martínez invitados. Salcedo. Ahora de tedio ver humor malintencionado y de doble sentido, si es de doble sentido es pésimo. Y los Simpsons, actualmente veo los episodios clásicos, los nuevos carecen de gracia. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. En mi concepto, Lupin, al principio el moreno es un ídolo y uno pasa las cosas. Estoy completamente de acuerdo con este man. ¿Qué sería tan mal el final? No le he visto. Pasan las cosas que le salen bien, pero luego el montón de errores y momentos oportunos, insoportable, un bodrio. Estoy de acuerdo con el oyente. ¿Le puede poner nota de mi parte, Nico? Bueno, está bien. Entonces vamos a ponerle un 5-4. Claro, es que es un bodrio. Yo no le he visto. ¿Sabe que no me enganchó cuando intenté verla? Como que no. No, yo también. ¿Qué? Yo creo no que llegamos hasta el tercer capítulo. Y... No, yo primeros 10 minutos abandoné. Debo, ¿y sabe qué, muchachos? No la vean, es un bodrio. Y en continuación... Ay, no, no, no. Ah, sí, porque ya está confirmada. No, ya, es que quedó en segunda, o sea, quedó que nadie sabe nada. Nicole Díaz, Los Simpsons, es decepcionante cómo Matt Groening dejó que Fox acabara con la esencia de una serie que hace una crítica tan ácida a la sociedad americana. Ahora lo único que hacen es llamar a personalidades para darle fuerza a cada temporada. Buena nota merece Nicole. Nico, nota. Vamos a ponerle 5-4. Vito Corleone, pero es que vuelve y repita la pregunta, por favor. ¿La pregunta del tema del día de hoy o qué? Sí, Nico. Mire, la pregunta del día de hoy en Los Originales es la siguiente. ¿Qué programa o serie de televisión fue increíble al principio, pero luego se volvió imposible de ver? Por eso le pido a los oyentes que digan algo que les pareció chévere al comienzo, como a mí esa de Lupin y como a mí la de esta, ¿Quién mató a Sara?, dos capítulos. Y después los desilusionó, como Juego de Tronos, que me eché las 8 temporadas en un mes para ver la última, y eso fue un bodrio. Para mí, repito, los gustos y los colores son de cada persona. Sí. Esto, por ejemplo, Nico, es porque el hombre no entendió la pregunta. Vito Corleone, Roma, mucho nombre para esa mamera. Es que comienza inmamable desde la trapeada del piso. No. No promete sí, nada. De entrada ya uno sabe a dónde va. O sea, uno no se agarra con esa trapeada del piso media hora, ¿no? Sí, no, es un gancho. ¿Se acuerda? Brutal. Sí, claro. Mm. ¿Qué? Ese fue el anuncio suyo. Bodrio Breaking Bad y su final. Yo no estoy de acuerdo, me parece una obra maestra. Tanta vaina para que el man se muera. Pues hombre, pues sí, es que era malo. A mí sí me pareció espectacular esa serie. Es de lo mejorcito que he visto en toda mi vida. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. ¿Ustedes vieron Breaking Bad completa? Eso es una obra de arte. Uf, sí, no, es brutal. Gran serie. Silence, Padres e Hijos y Francisco el Matemático. Nota, Nico, yo no vi ninguna. No, vamos a ponerle muestra, a ver. ¿Quién le ponemos? Yo creo que un 5-4. Es que las Dejémonos de Vainas, me pasó a mí con Dejémonos de Vainas en su momento. No, es que se vuelven bodrios. Hola, Los Originales, imposible ver, para mí La Pelota de Letras siempre me quedé dormida. Ni qué decir, la serie de Netflix, La Casa de Papel. Uy, pero es que esta sí la puso arriba. Consuelo Vaquero. Nico, sé Vamos. Que lo pusieron en su honor. Mm. Uy, ¿usted vio La Casa de Papel? No, eso es no. Un soberano bodrio. Es otra cosa que a mí me no me ha... encantó. A mí, la sillita. La sillita. Ay, la sillita. A mí me gustó mucho. Yo hice el intento también. Yo hice el intento, creo que me vi un par de capítulos y me entretuve mucho. Es que en esa sillita estuvo de novia una persona del escritor de esa serie. Y yo, a mí, Katy me la metió a las patadas. La tercera temporada, mire, yo ahí le dije, mira, ¿sabes qué? Esto es una absoluta merda. Sigamos. El Chavo del 8 no fue lo mismo con la partida de Don Ramón. Yo no tengo nada más que decir. 5-9. ¿Don Ramón se fue alguna vez? No, claro, sabe. Y Kiko se fueron porque se pelearon con Roberto Gómez Bolaños e hicieron, que es curioso, hicieron su serie aparte que se llamaba A que Kiko. Y era no, Kiko el protagonista, y estaba, te lo juro. Y eso no, creo que lo grabaron en Argentina o en Perú, no recuerdo. Oye, se no tenía ni idea. Ese spin-off no tuvo mucho éxito. Y luego volvieron, pero luego volvieron y se fueron. Sin Kiko y sin Don Ramón, el chavo está muy se cojo, acabó. Es malísimo. Saludos al hijo adoptivo del príncipe Felipe Jaime Sánchez. Es que yo nací príncipe, Jorge T. Padilla. 5-5. Hola, espaditas, la tele, bodrio de programa, 5-9. No, no, no, hombre. Al bullying, 5-9. No, tranquilos. Nota, usted es que usted la que vale su nota. 0-1. Martín, pues, exacto, como es Martincito, pues imagínese. Y no, ¿por qué le mete un 0-0 esta vez? ¿Ah? No, 0-1 porque escribí esto. Buenas tardes, locos videos, La Casa de Papel, El Chavo sin Don Ramón. No me lo cambie, también caerás. Buena, es cierto. Eso de locos videos al final fue un bodrio. Detestable. Nota, Nico. 5-9. Supercampeón. ¿Que por qué se ríe, hermano? Porque yo que me dio, acepto, me atoré con babas. Me atoré con babas. Sí, eso me ya gusta, está chévere aceptarlo. No, es que yo sé. Es que esa vaina duró. Mire, esa vaina duró. Eso comenzó en el 94. Uy, esa vaina duró hasta el 98. Pero el último año, el 98. Uy, hermano. Claro, yo ya no presenté. Yo dirigí, hágame el favor. Es que de verdad. Y la reina no presentaba, lástima. Supercampeones, después de ver 5 goles en cámara lenta. Ah, sí, eso sí. Se volvió inmamable. Nota, Nico. 5-8. Mi aporte para que no les vayan a cerrar el chuzo, La Casa de Papel. Comenzó súper bien. Sí, comenzó bien. Y les dio por alargarla y se pudrió todo. Fuerte abrazo, Nico. 5-9. Nicky DJ. Sin duda los locos videos, los presentadores muy bien parecidos, con sus dientes originales y sin voces engoladas, premios millonarios, el público invitado riendo a carcajadas. No sé por qué se perdió el rumbo, todo era perfecto. Tienes razón, hermano, fue un bodrio al final. 5-9. Sin duda padres e hijos. Era imperdible mientras se cuchareaba el almuerzo, pero luego entre la pérdida de cabello de Carlos Alberto, la muerte de Ana María y la promiscuidad de Daniela, se volvió insoportable. Me mandó de una aumentarle el rating a La Rosa de Guadalupe. Es que yo no vi esa vaina, pero creo que eso fue importante. Sí, claro. Era buena, padres e hijos. Cuando cambiaron a Daisy en Los Duques de Hazard, dice Gómez. Uy, esa era una cosa tenebrosa. 5-8, Nico ni oyó. No, ¿cómo que no? Bueno, ¡listo! Hemos cumplido con ya todos los tweets. Vamos a ver quién me escribe. Ah, me escribe Willy Carrillo. Ese familiar político mío. Es el hermano de mi esposa. Es un bacán. Y me dice, Breaking Bad, obra maestra hasta el final. Estoy de acuerdo. Tócala un poco, démosle. Bueno. ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa? No, está muy risueño. Me atoré con babas. El turno es para The Ailey Brothers y Snoop Dogg y el tema Friends and Family. Todos nuestros oyentes, a los habitantes del país más acogedor del mundo, pues les hablo yo, desde acá, Nicolás Samper, y les vengo a contar qué es eso del país más acogedor. ¿Ustedes sabían que dicen que lo mejor de Colombia es nuestra gente? Eso es porque aquí nosotros entendemos la importancia de todos, de la unión, de la calidez, que hacen de nuestro país algo tan diverso, ¿no? Nico, es que son nuestros distintos colores, nuestras costumbres, dichos y acentos lo que nos hace únicos y muy encantadores. Y esa amabilidad con la que tratamos a la gente y les damos la bienvenida, pues definitivamente nos hacen el país más acogedor del mundo. Comprar el Volvo XC40 híbrido enchufable te da beneficios exclusivos. Tasa desde 0,59 nominal mes vencido y retoma de tu Volvo a precio revista motor si ya eres parte de nuestra familia. Visita ya uno de nuestros concesionarios Volvo a nivel nacional. Consulta términos y condiciones en volvocars.com/co. Volvo, tu futuro, nuestro camino. Cuando compras con envío rápido de Mercado Libre, compras hoy, recibes mañana y gratis. Porque en Mercado Libre las personas y la tecnología trabajan en perfecta armonía, sea en camioneta, camión o incluso en avión. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a la localización geográfica o al acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Estaba hablando con el doctor Camilo Correa, hombre, pero es que este es un programa de afán. Sí. Pero tuve una conversa, acabo de hablar con él. Estamos, es que yo estoy, me hice amigo de un médico. ¿Qué carajo? Bueno, ah, no, friegue, hola. Sí, hola, Camilito Correa, querido, buena gente, paisa. Bacán, buen tipo. Qué curiosidad el apellidito ese, bueno. Sí, vea, ¿de los Correa de dónde? Sí, muchos Correa, ¿no? Sí, muchos Correa. ¿Qué tal Jorge Eduardo Correa, Camilo Correa, María Juli Correa? Bueno, falta de Correa. No, es que me acaba de dar un dato buenísimo, pero estoy como decepcionado de otra vaina que no tiene que ver. Bueno, vengan. ¿Qué le pasó? Déjeme que yo soy un hombre de decepciones. No, seguimos con el príncipe Felipe, ¿no? Mi ídolo. Hombre, encontré una palabra que lo define, conocido, known for his sharp wit, conocido por su afilada, era muy ingenioso, era afilada, ¿cómo se dice? ¿Cómo es el ingenioso? Por su afilado, ¿cómo se diría eso? Agudo, sentido del humor. No, sentido. ¿Qué? Ingenio. Ingenio. Ingenio. Por su agudo ingenio, este tipo era un duro en la parte social. ¿A cuántos encuentros reales, cuántos compromisos reales estuvo en su vida el príncipe Felipe? Fácil, muchachos. Fácil. Pero cojan una calculadora, 40 ya, segundos. Una calculadora. Años del man. Calculen número por semana, por el número de semanas, por el número de años. No, espera, no. Sabe que Nico va a ganar, ¿no? Ah. No salen los mensajes. Ya, no, pero es que tiene 40. No, salió. Tienen 40 segundos. No, pues segundos. Yo ya te lo envié hace rato, pero no llega. Yo solo leo la última letra. O sea, pueden cambiarlo 4 veces. Nico ayer cambió 3 veces uno por primera vez. Y saqué menos uno. No, pero espera. O sea, ya notifiqué que no te sale el mensaje. Ah, ya. No, yo te dejo hablar. Finalmente. No, no sé, yo voy a poner cualquier cosa. No tengo ni idea. Ay, bueno, ya me quedé así. Ay, yo, qué cara. Pero es que esto es... Esto es lo que se llama un verdadero arepazo, ¿no? Sí, claro. Tal cual. Esos son los buenos. Laura Natalia Franco, 12.000. Muy bien, Laura Natalia. Orlando Rivera, 4.500. Nicolás Samper, 98.000. Es que me gustaría hacer un análisis de la respuesta de Nicolás Samper. Ya les hago. 98.000. No. El tipo está desde 99. El 53 que subió la reina. Entonces dividido 70. Hasta el 2020, ¿cuántos años son, Nico? Del 50 y qué. 47, 3, 47. 70, más 70. Más 70 20, y... 47 más 20, 67 68. Años. 68. 98 mil dividido entre 67 años. Espérense si verá. 67. Son el tipo 1.462 al año. No, mi amor. El tipo, de acuerdo a Nico, tuvo 360 compromisos reales en su vida al año. Nico, ¿qué pasó? Era un descansaba tipo ocupado. 5 días. No, tienes que agarrar, mi linda, los 67 años. A ver, y divides 67. Por 300 y divides por 365 días y ya te da. ¿Qué fue lo que hice yo? 97 años. 98 mil eventos. No, a 98,000 dividido 97 años. 67, ¿cuánto te dio? Dividido sí. 67, 1,462. Pero si lo divido otra vez, ¿cuánto? 67 años. 98,000. Sí. Sí, tuvo 1,462 eventos al año. O sea, eran 3 por día. Dividido, espere, exacto, pues dividido claro, 365. Todo, 4 eventos al día. Pero uno a claro, las 7, ¿ustedes otro a creen? Las 12, que el desayuno otro a las 3, no es real. Y otro a las 8. Que el almuerzo no es real, pues. Que las 11 no son reales. Que la comida no es real. Bueno, María Juliana Correa, 7,000. Laura Ay, Hoyos, 22,000. Chapó para Laura Hoyos, divina muñeca. Muy bien. ¿Cuánto dijo Laura? Chapó. Más uno. 22,000. Porque ante los logros. Que son muchas cosas. Pero ¿no? También son un montón al año. Cuando te digo que. Pero no tan sencillo. Le voy a decir: 22,000 dividido 67 da 328. Es casi, o sea, casi un oriano. Una locura. Dividido 365. Pero son 0.8 eventos al día. Fue la, ¿cuánto fue la vaina? ¿Cuándo fue? Perdón. ¿Fue la reina? ¿No eran reina? 67? 53, es que pronto. Es que lo hice muy rápido. 53. ¿Cuándo fue reina, la reina? Al 2000. 47. 20 da 67. Más 20. Sí. 67. Y 1, 68. Oiga, ¿cuándo fue reina Isabel? ¿Sí, 53? En el 52. Bueno, 59, un año más. Años. Entonces dividió entre sí, no. 68. 69. No, pero eso ayuda. No, ¿qué? 68, mi amor. No, pero estamos en el 2021. Mi vida, era, dije que en el 53 y este 60, 52 es uno más. Pide bueno. 22,000. No, 20,000, divide 20,000, es que la respuesta no es 22,000. Divide 20,000 entre 68. 8, sí. Listo. Son 294. Esa era la vida del Felipe. La respuesta es más de 20,000. Por lo cual voy a peluquear por arriba. 365, voy a dividir por arriba y por sí, abajo. Punto 8 al día. No, no, no, déjalo así, un día sí, dos días sí, tres días sí, un día no. Bueno, me toca castigar por arriba y por abajo. Nicolás, por supuesto, tiene una un menos uno fulminante. Clamoroso. Igual que Orlando Ay, sí. Rivera, que puso 4,500. En los originales. Lo que pasa es que Nico estaba pensando que él estaba haciendo eventos reales desde que nació. No, y pero no les digo. ¿Ustedes se creen que desayuno? No, pues hágase un tinto y un maduro. No, desayuno real. Una tostada con quesito real. No, ¿ustedes qué creen? Que es que eso es así como en la casa de uno, mijo. No, como el desayuno real, por supuesto. Sí, está claro. ¿Cómo va el arepazo, mi Laurita linda? María Juliana tiene menos 7 puntos, Laura Eso. Natalia y Orlando están empatados con menos 1 punto y Nicolás Samper y yo estamos empatados con 4 puntos cada Bien. Uno. No, no, no, no, no, un minutico, eso sí es una, eso es una, ¿cómo hacemos? Eso es un adobo muy raro. ¿No sabes qué? Que te voy a quitar el más 1? No, mentira. ¡No! Sí, quítale el menos 1 a Nico también. No, señora. A ti solo el más 1. Bueno, no. Así quedó. No. Despegamos, porfis. Una canción rica a esta hora de Girl, The Boy From Ipanema, con una versión del clásico compilado de Red Hot Plus Rio de 1996 en la voz de Crystal Waters. Muy chévere. Segundos FM. Son las 6 de la tarde, mi nombre es Uchi Levy y estos son los titulares. El Ministerio de Salud reportó 12,125 nuevos casos de personas contagiadas con el coronavirus. En el país hay 64,748 casos activos. En Bogotá, a partir de esta medianoche y hasta el martes a las 4 de la mañana, será la restricción a la movilidad para evitar el crecimiento del tercer pico de contagios. La Alcaldía de Bogotá emitió un decreto que prohíbe el parrillero en las motocicletas. motocicletas que sirven a las aplicaciones para domicilios. Siguen llegando las condolencias de destacadas figuras internacionales por la muerte del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, aseguró en una conferencia de prensa: "Era un gran tipo, lo extrañaremos". En Colombia, hoy ya son 2.812.828 las personas vacunadas contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Los premios Oscar comenzaron en 1928, cuando la película muda Wings sobre la guerra, sobre la Great War, la Primera Guerra Mundial, se ganó el premio. O sea que han pasado 93 años, este año se cumple. Y para los fanáticos de las películas, hicieron un ranking y algo, y escogieron en esta entrega 93 de los premios Oscar, 8 de la noche, hora de estándar del este en ABC, se celebran pues unos Oscars muy raros, pero pues se hizo un ranking de las 25 mejores películas ganadoras del Oscar. Sí. Voy a comenzar, número 25, dirigida por Martin Scorsese, que le dio el Oscar, The Departed, 2006. Número 24, My Fair Lady, 1964. Número 23, 12 años de esclavitud, del director Steve McQueen, 2013. Número 22, Chicago, de la época del jazz y de las obras musicales con Catherine Zeta-Jones y Renée Zellweger. Cathy se ganó el Oscar por ello, en el puesto 22. Número 21, From Here to Eternity, una pareja fulminante, Burt Lancaster y Deborah Kerr. Esos besos en la playa y yo y Nicolás con esos guantes de boxeo. Ah. 1953. Número 20, una de las comedias más divinas de uno de los más grandes genios del cine, el señor Billy Wilder, Shirley MacLaine y Jack Lemmon en The Apartment, 1960. Número 19, yo no sé qué hace aquí, se les coló. Sylvester Stallone, Rocky. Número 18. 18 es una película que se ganó los 5 premios Oscar más importantes. Ha pasado 4 veces. Esta fue la primera que pasó. It Happened One Night, del año 34. Ganó mejor actor, mejor actriz, mejor director, mejor guión y mejor película. 1930, antigua. All Quiet on the Western Front, del director Louis Milestone. Número 16, otra gran película con Michael Keaton, Mark Ruffalo y Rachel McAdams, basada en la generación anterior a All the President's Men, que se llamó Spotlight. No recuerdo en español, pero sí, buenísima. Spotlight. Buena película. 2015. Buena. Número 15, West Side Story, 1961. Sí. Con Natalie Wood, con Richard Gamer, con Rita Moreno. Número 14, Lo que el viento se llevó. 4 horitas, tiene su tiempo. Con el señor Clark Gable y una de las mujeres más divinas del cine, Vivian Leigh. Número 13, no entiendo por qué está acá, pero yo solo leo. Sí. No estaría nunca en mi lista. Moonlight, del año 2016. Bodrio. Tampoco estaría en la mía. En el número 12, curiosamente, está Parasite, Parásitos. Peliculón. 2019. Y sobre todo el papel de un amigo que tengo presente todos los días a mi lado. Ídolo. ¿Cómo se llama él? Kim. El Kim. Bueno. Número 11, Lawrence de Arabia, una película maravillosa, espectacular, con Peter O'Toole. Número 10, Atrapado sin salida, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Otra película que se ganó los 5 premios Oscar más importantes. ¿Sabes que solo son 3? que son mejor director, actriz, actor, guión y película. Atrapado sin salida, de Milos Forman con Jack Nicholson. Uy, peliculón. Sí, buena. ¿Sí se acuerdan de esa película? Atrapado sin salida, por supuesto. Número 9, El Padrino, segunda parte, 1974. Sí. Con Al Pacino, como Michael Corleone y como Robert De Niro, joven Vito Corleone. Claro. Obra maestra. Número 8, otra película que se ganó los 5 premios importantes. Es que creo que son solo 3, Laura. El Silencio de los Inocentes, mejor actor, sí, Anthony Hopkins, mejor actriz Jodie Foster, mejor director Jonathan Demme, mejor guion y mejor película. No voy a hablar de eso porque para mí es la mejor película de suspenso que se ha hecho. Número 7, ahorita Nico grita, ¡ah! Es la, Contacto en Francia, The French Connection. ¡Peliculón! Con Jim Hackman. Detective Popeye Doyle, que se ganó el Oscar. Dirigida por Willem Friedkin. Número 6, de el mismo director Milos Forman, maestro. Amadeus, de 1984. Amadeus. Se ganó 9 premios Oscar y el premio principal a F. Murray Abraham como Antonio Salieri. Número 5, All About Eve, de 1950, con la sensual Bette Davis. Número 4, On the Waterfront, 1954, con Marlon Brando. Sí. Número 3, La Lista de Schindler, espectacular. Blanco y negro, con Liam Neeson y dirigida por Spielberg, que le dio un premio Oscar como director, se ganó todo lo que pudo. Número 2, Casablanca, una película lindísima, con Humphrey Bogart y esta divinidad. No sabía actuar ninguno de los dos, pero... No importa, Ingrid Bergman, 1942, el director Michael Curtis. Y número 1, que curiosamente no ganó mejor director injustamente, ni mejor actor, mejor actor sí, Marlon Brando, El Padrino, 1972. Pues es que yo creo que después de eso, ¿qué más ganadores hay? O sea, me da pena con ustedes, pero... Vamos sí, a lo lista, que vamos, Jonathan. Sí, es una lista muy grande de ganadores, la verdad. Vamos con música, perdón. Es que yo me confundo, es que como me toca hacer la labor de don Emilio, que los viernes no trabaja en el programa, con justa causa. Pues hagamos algo que es lo nuevo de Alice Merton, que se llama Vertigo. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, pues vamos con homenajes. Cortesía de Ponytail, la chica de la cola en el pelo. Para que no lo entiendan mal, porque después dicen que soy un degenerado. Bueno. Laura Hoyos. En un día como hoy nacería Hugh Hefner, ídolo de ídolos. En alguna entrevista que hizo Carolina Gómez para el programa Stars, le dije, pregúntale esta vaina a este man. ¿Qué? Y le dijo, Mr. Hefner, el vello púbico de sus modelos de Centerfold, ellas se lo pintan. Y él dijo, por supuesto, las cortinas tienen que... cuadrar con el tapete. ¡Ah! Yo dije, ¿qué es eso? Este tipo es monstruo. Yo ahí dije, yo no tengo nada más que hablar. Sí, ya. ¿Qué le y digo? Lo entrevistamos en la mansión Playboy. El tipo bajó como a la media hora y Carolina estaba fulgurante de blanco, una cosa turgente. Y de pronto el tipo le tira ahí pa cosas, ¿no? de carátulas y vainas. Y bueno, pues yo creo que no, pero bueno. Y estuvimos y conocimos el Grotto. El Grotto era una vaina en la mansión que quedaba, no sé si en Bel Air o Beverly Hills, no recuerdo. Pero una piscina como con puentes subterráneos, como con cuevas, donde todo el mundo hizo las mayores degeneraciones sexuales de la historia. Sí. Y el tipo nos tuvo en una sala y bajó en bata roja. No, el man es un tipo muy... con un ego increíble, pero cuando contestó eso, claro, por supuesto, es que las cortinas tienen que ir con el tapete. No, mucho ídolo. ¿Usted qué piensa cuando usted... y la otra se puso como roja, le dije, fresca, sí. No le pare bolas, tranquila. No, pero es que ese tipo yo creo que tuvo una que otra mujer a su lado, ¿no? Ya no, pero no lo dude. En 1933 nació un actor francés famosísimo. Sigue vivo, Jean-Paul Belmondo. Increíble. En 1935, Laura sale con unas cosas raras, pero pues yo las leo. Porque ¿qué yo dice, qué más qué dice? Que nació Rubén Wilson, organista gringo. Uy, digo, no pero, me diga. Ah, ok. Sí, pero a ver, digo, que como, nos cuente un poquito. Como, cuéntanos un poquito de Rubén Wilson, Laura. Pues como no, sí, ahí les puse quién era, ¿no? No, pusiste organista. Es que organista, claro, es una palabra muy rara. Sí. Bueno, pues lo así leo es como porque se le llama. Tengo que respetar. No, pues obviamente, pues, bueno, hay cosas que me parecen sonoras o que se las escuché a alguno de ustedes, a mí. Es que te estoy agradeciendo. Entonces, después, la lista. Claro, es que no, es que después me falta uno de esos y tengo a Emilio diciéndome, ¿qué hubo? ¿Qué pasó con este? Este es importantísimo. Y yo, la verdad, no tengo ni idea y digo, bueno, sí, tienes toda la razón. Eso pasa. 1953, Stephen Paddock. El nombre no le suena mucho. Sacó un rifle y mató a 60 personas en Las Vegas, ¿no? No. Desde una azotea. Claro. Nació en 1953. Bien, mató a esa gente en el 17. Nació, está vivo. Ah, nació. Y está coleando. En el 54, Dennis Quaid. Me cae súper bien este hombre. Muchas películas. Marc Jacobs. Ese hombre que vende relojes que todas las mujeres quieren comprar por lo bonitos y lo baratos. En 1963. 1966, Cynthia Nixon, actriz americana. 1990, Kristen Stewart, actriz americana. Esta chica, Kristen Stewart, ¿no es la que va a ser de Lady Di, Laura? Uh-huh. Sí, okay. Señor, la misma. 1998, Elle Fanning, actriz y modelo americana. Bueno, y los fallecimientos sí son gravísimos. Francis Bacon, filósofo y estadista inglés. Nació en el 1626. En el 48 murió Jorge Eliezer Gaitán hoy. Claro. Año 48, tal cual. Sí. Frank Lloyd Wright, consideran que es el mejor arquitecto de la historia americana, 1959. Sidney Lumet, director brutal que hizo Dog Day Afternoon con Al Pacino. Hizo unas películas impresionantes este tipo. Murió en el 2011. Y en un día como hoy, falleció Felipe, duque de Edimburgo, consorte del Reino Unido, de la reina, desde 1952. ¿Sabe qué es lo más duro? Nació en el 21, o sea, le robaron 3 meses para llegar a 100 años. Imagínese, nosotros que estábamos peleando para que lo lograra. Tita suerte la de este hombre. Musicalmente no pasó nada, pero hoy murió. ¿Y Wilson qué? ¿El organista? ¿Cómo que no? No, yo no voy a poner ese petardo, espere. Es que no sé ni quién es Wilson, de pronto nos sale un Jaime Llano González, ahí eso. Gringo, y eso sí es, con el órgano ese, con varios instrumentos localizados dentro del órgano, es delicado, hermano. Bueno, pero pues hombre. No, hoy murió alguien, pero yo no lo conozco, entonces le dije, mire, oiga, consígase algo de este hombre. Y era un tipo muy famoso en la escena del hip hop y del rap. Se llama DMX. Así vi. Murió hoy a los 50 años de un infarto fulminante que le reventó el miocardio. Su nombre real era Earl Simmons y pues su música era pesada. Entonces Emilio tuvo conmigo una gran discusión y le dije, no, pero Pero es que las letras son muy burdas, ¿eh? ¿Qué importa? Nosotros no hablamos inglés, ¿sí o no, Nico? De frente. Ya, ¿eso para qué? ¿Eso que suene? ¿Eso para qué? ¿Eso para qué? Dímelo. Pues el rapero murió a los 50 años, ¿pueden creerlo? Y fue hospitalizado después de un aparente infarto, pero pues este hombre sí cayó de un totazo que se creo que se pegó en la frente y le salió un chichón. Bueno. Eso fue más delicado. Aquí está alguito de DMX, Party Up, que fue uno de sus... ¿Qué? ¿Perdón? Fue ¿Dime? Sobredosis que tuvo hace como una semana. Sí, ¿no? Y lo internaron y cayó. Y ahí no salió de eso. Claro, mire, el tema del día de hoy, ¿qué programa o serie de televisión fue increíble al principio, pero luego se volvió imposible de ver? Jorge Botero me dice, como estamos en premio Oscar, ¿qué tal el tema de cuál crees que es el premio Oscar más injusto que se ha entregado? Pongámoslo en la lista. Orlando, tengámoslo, pero no para ahorita, sino la semana antes del Oscar. Del Oscar. Gracias. El dólar subió 16 pesos, Nicky. ¿Qué tal? ¿Así suave? No, está muy mal, 3,650. El Dow Jones subió 300 puntos. Estos gringos están volando, hermano. El Nasdaq subió 70, o sea, el Standard & Poor's 500 subió 30, no, 4,200. ¿Saben en cuánto pensó la gente antes de cuando comenzó la pandemia de cuándo llegaría el Standard & Poor's a 3,200? En diciembre de este año, y está en 4,200. No, es que bárbaro. Es que... André, las primeras tres temporadas de Vikingos fueron geniales. Uy, hermano, yo sí no conozco esa vaina de Vikingos. No, yo tampoco, la verdad, no. La cuarta, pésima, porque murió Ragnar Lothbrok. ¡Ah, Ragnar Lothbrok! Fue sepultado en un canal de Islandia. Y en la sexta, Floki apareció en Terranova. A mis 15 años comencé a ver aventuras de José Miel. La abejita que busca a su mamá. Eso es mucha estupidez, Otavenga. Hoy de 30 años... buscando la una emite en capítulos de un nuevo remake. Ya me aburrió un poquito, creo que su mamá cayó a la lona. Compré la orquesta con Pacheco hasta que llegó Marcelo Cézanne pelando muela y dañó el programa. Se salva la coreanita Yoshitoko, queridita, la asiática, ¿pa' qué? Salía. Yo no sé qué es nada. Don Joker. Yo sí toco, claro, me acuerdo. No, yo me acuerdo de comprar una orquesta. ¡Dele el trombón! Uy, es que Pacheco era muy cansón. El Duque vivió 36,416 días exactos, dice Jimmy Montealegre. Y dice Nico que estuvo en 38,000 eventos. Corríjalo. No, le metió menos uno, hermano. ¿Qué más hago? Lenny Ángel, dado que no viste Padres e Hijos, me permito darte una pequeña inducción. Padres e Hijos fue una serie insoportablemente asombrosa, sí, en donde los requisitos principales para ser parte de su grupo actoral eran tener la cara bonita y no tener la menor idea del oficio de actuar. Me encanta este tweet. No, Lenny tranquilo, Ángel, hombre, tranquilo, vamos a ponerle 5-4. Real TV, yo lo hacía. Carolina Gómez, César Esteves, no me odies. Jaime Sarcasmo, desde el 2011 los escucho. Hombre, es que realmente se volvió un bodrio también. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es que son programas de muy corta duración. 5-8. Sí, pero yo acepto mis errores. Es que uno tiene que aceptar sus fractos. Eso pasa, ¿qué hacemos? Manuel el Badulaque. Me gustaría decir que Valentino el Argentino. Pero comenzó bien y terminó muy mal porque nunca pasaron el tercer capítulo. ¡Nota, Nico! 5-9. Y sabe que de RCN me llamaban cada rato, Jaime, ¿podemos pasar Valentino el Argentino? Ya tienes los derechos. Y dije, pero es que esa vaina pasó hace 20 años. Claro. Pues yo no los tengo, pero pásenla que a nadie le importa esa serie. Nadie le va a parar bolas, exacto. Exactamente. O sea, nunca la pasaron, nunca le tuvieron fe al señor, ¿cómo se llamaba? Julián Román. Y a Liliana González, es que era. Uy, linda, claro. Ajá, ok. ¿Sara la pajarita? No. Linda. Ah, sí. La caballita, ¿cómo era que se llamaba? La pajarita. La pajarita, eso, la pajarita. No, nada como así, uy, la horrible. Sí. Uy, no, te digo. Juan Guillermo, quieto, Nico, no empieza a burdalizar ahí. Hola, los originales. Sí, yo digo que la presentación del show de las estrellas, no por las canciones, el presentador de ese programa en aquellos inicios era imperdible. Ahora el señor Jorge Barrón está convertido en un bodrio insoportable, aburridor. Su presentación es monótona. Pero ese es un están tema pasando que especiales, que yo ¿no? creo. Claro. Yo creo que es un tema que, con el cariño que le tengo a Jorge, pero así se lo dijimos a mi papá, es que uno se tiene que retirar. ¿Qué estás haciendo? No deje a Jorgito, hombre. No, uno tiene que saber. Mira, yo me retiré de la televisión a los 44 años. ¿No? Un poco antes. Retiré, yo dije, no, yo no sirvo para. O sea, no me gustaba que me maquillara. Me da una piedra. Y segundo, me veía muy gordo. Dije, yo no, ¿por qué salgo en esta vaina? Y hice un programa que fracasó y dije, es el momento. Y me retiré. Malo, Jaime, de la cama. Sigamos. Juan Guillermo, hola, los originales. Yo creo que, bueno, seguro me levantará más de uno, pero siento que perdí mi tiempo. Lo vi Lost. Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es el peor final de la historia de la televisión. De verdad, así tanto. Yo me vi un par de capítulos nada más. Uy, claro, sí, ¿no? Yo me la veía, pero sabes que dicen, le perdí. Pero me parecía chévere. Y digo, al final, sí, el único los fui yo con ese bodrio de final, con saltos en el tiempo, extrañas, sí, comunicaciones nativas, ¿no? Y vainas loquísimas. Saludos a la Pony Holes. No, yo les pido el favor que le diga Ponytail. Yo no voy a poner Pony Hole. Ella Pony tiene unos huequitos en los chet. Si se refieren a eso, está. Pero no, no se los he visto, los que hemos trabajado con ella. 5-8, pone hombre Andrew, nota Nico. 5-8. Y voy a decir una vaina que también me van a dar durísimo. ¿Qué? Pero el final de la de esa maravillosa serie de Nico, yo pienso que, ¿cuál? Fue pésimo el de Seinfeld. Gracias. No jodas. Uy, ay, no me he visto el final. Gran final. Ve, esa es una de las series que también me he visto así como una vaina capítulos rebuscadísima de unos. Uy, no, eso fue un desastre. Muy criticada, muy además. No, muy buena, muy buena. Esa me la quiero ver sí, completa. Sí, lo que pasa es que usted se ve 300 episodios y le toca decir que eso fue una obra maestra. Al todas final, las temporadas, no, de Seinfeld. Todas. ¿Verdad? No, o sea, ¿las tiene? Sí, ¿sabes qué es lo mejor? ¿Cuántas son? ¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Que no las presto. Que no las presto, yo iba a decir eso. No, bueno, no las prestes. Maro más. Si me las prestas, te las robo, obvio. The Walking Game, The Game of Thrones. Anatomy. No, Grey's Anatomy sigue al aire, hermano. Te faltan como 5 temporadas. Oiga, sí. No, 5, eso no se Verdolut, El Gran Juego de la Oca. Hágame el favor. Ay, sí, la sí, me encanta. Prueba cinematográfica. Venga, 30.000 pesetas. Para sus efectos especiales. Tiempo después, segunda temporada con Pepe Navarro, muy desangrada. Y una tercera con otros presentadores, muy desabrida, curiosa. Año 98. Yo no vi nada de esas vainas. Sí, yo sí, claro. Buenas tardes, originales, dice Janeta. Arilandia con Pacheco. Después era insoportable. Jaime, tú sí que eres muy original, a veces no sé si hablas en serio o en broma. Bueno, total, único como la voz de Emilio y del arrollador Nico, mi mejor compañía en mi retorno a casa. A veces, broma, y la mitad en serio. Tienes que descubrir mi humor negro, que solamente lo ha descubierto Nicolás Samper. Ah, 5-8. Bueno, Vikingos, fue buena hasta la muerte de Ragnar Lockbra. De Ragmatar. Después de eso se volvió una úlcera gástrica. Saludos a Jaime, el Kim Jong-un de la radio. ¿Kim qué? ¿Kim Jong-un? El dictador norcoreano. Sigamos. Dios santo. Una serie colombiana que duró años y evocaba la vida de un ruso y un mecánico. Esa serie se llamaba Don Chinch. Muy buena. Al principio buena, pero al fin. Cuando no se volvió millonario, qué bodrio. Completamente. No, pero es que ahí hicieron un spin-off. No, pero es que ahí hicieron un spin-off que se llamaba El Doctor Don Chinche. Y era que el Chinche se ganaba una lotería. pero eso ya hace, ya era parte del chinche, digamos, fue como una un derivado de la original. El chinche al final era insoportable y malo. Gran serie. No hay una serie que iguale en este país lo que se hizo con Don Chinche. No hay. No, pero ya al final ya eso no se lo aguantaba nadie. Orange, y yo digo lo que pienso, eso es todo. Usted, yo también. Otra cosa. Orange, The New Black, nunca vi esa vaina. Los Granjeros y Laura están muy antiguos para esto. Pero Rebelde fue muy buena en las dos primeras temporadas. No. De acuerdo. Porque me meten a saco. María Juliana, instrúyenos. Yo sí me la vi. Yo sí. Pues, yo me vi parte. ¿Para qué me va a poner a inventar acá que no? Obvio. Súper. Al principio, el final, fatal. La tele era un hit de la época. Original y el mejor humor negro. Ahora es una mamertada con guión predecible que parece escrito por Coronel. 5-9. Hombre, tranquilos. Sí. No, yo estoy dando lo que pienso. Nota, Nico. Vamos a ver 0-1. No, es que esas amistades forzadas. Una serie bastante buena fue Doña Black Anciana Sails. Ya. No, que voy a ver ese bodrio. Doña Anciana es la mejor. Es hermosa. La amo. Spartacus, la primera temporada espectacular. La Casa de Papel. The Walking Dead, Padres e Hijos. Saludos al cabeza de Rodilla. Léalo, Jaime, sea varón. Qué fuerte. Bueno, mijo, ya lo murió todo. Yo voy a leer solamente 3 veces. Mucha, yo creo que hay bastante material para premiar. Muy buena premiar, participación, ¿no? Hoy. ¿Sabe qué me llama la atención? No he visto que nadie hable, no sé, de Manimal. Porque eran lo mismo, pero la pasaron 200 veces. No, para mí es la mejor película de la historia. La mejor la para mí. Era tan buena que se la... Eran 13 capítulos y la pasaron todo un año seguido y la gente no se da cuenta. Los colombianos somos así. Sí. Otra, Tommy Jerry, la pasó espectacular. Producciones es. Eran 32 episodios y duró todo un año. Y fuera de eso animada. No, eso es. Amo. Los Picapiedra. Eran 166 pocos, ¿no? Capítulos. Y Alejandro Munevar Domínguez la pasó 14 años. La pasó, pero la estiró con toda. 14 años. Y después la cogió. Producciones y las pasó a otros 4. Y entonces decían, pero es que hay una de niños. ¿Se acuerda que después hay una serie de Pebbles y Mamá Grande? Sí, claro. Y la pasaban. No. Qué bodrio tan especial. Con Britney Spears. I'm a slave for you. ¿Y tú bueno, qué? El papá le quite esa vaina que no la deja hacer nada, hombre. No deje. Ay, ha tocado muy duro, pero es que Britney es muy necia, muy drogadicta. Ya no. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, arepaso número 2, sobre mi ídolo, mi rey. Muerto el rey, muerto el imperio. Príncipe, fue un lagarto, pero qué importa. Felipe de Edimburgo. No hizo nada en la vida. Detrás de la reina, pero yo haría lo mismo. Usted, ¿uno por qué va a molestar con esa atención, con ese trato? Pues sí, ¿no? Uno se vuelve un zángano de verdad, hermano. Pongamos los holgazanes. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago maná. En los originales, los holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? búscate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer, ¿eh? Mucha suerte. Arepaso número 2 en homenaje a un ídolo. Se cayó un imperio. Se cayó uno de los más grandes holgazanes en la historia de la humanidad. Un tipo que asistió a 20.000 eventos es un absoluto y completo lagarto. A mí me muero de la pena, pero lo tengo que expresar de una manera dramática. Sí, es lagarteiro. Era un lagarto profesional. Bueno, y le lagarteaban mucho también, ¿no? O sea, pero imagínese. Hagamos la salvedad. O sea, yo no sé si él, si él daba como para ser lagarto. Yo creo que le lagarteaban más a él. Entonces, si lo invitan a eventos, pues hermano, pues voy. ¿Sí o no? Bueno, antes de contar un poquito de la historia del príncipe que me tiene destrozado, aceptando que es uno de los más grandes lagartos en la historia de la humanidad. Les quiero decir lo siguiente, 20 segundos, no hay más. Uy. Para que no empiecen, ay, es que no me sale, ay, es que no me espicha. No, no, es que menos no me entra dos. Y no sé qué más vainas hay raras. Eso es pura paja todo. No. Felipe de Gran Bretaña, duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, murió hoy, ayer, perdón, a los 99 años. Nació como yo. ¿Cómo nació? Príncipe. Nació siendo príncipe, pero al casarse con la reina Isabel, tuvo que renunciar a sus títulos. ¿De qué países? Por derecho, nació siendo príncipe Felipe. Laura Natalia, Nicolás Samper, menos uno automático. En los originales, la correccional. Y no veo a María Juliana, menos dos. ¿Es ahí? And when my wife tried to prevent me from doing, fue María Julianita, menos dos. Voy más uno para Laura Natalia Franco y Laura Hoyos, que dijeron Grecia y Dinamarca. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Eso es todo. Bueno, te felicito, ya volviste añicos a Nicolás, ¿cómo está el arepaso? Pues es gracias al príncipe Felipe, donde quiera que esté, por estos puntos que me ha dado. No. Lo que veo es que leyeron sobre el príncipe hoy. Eso no era fácil saberlo, o sea, en el colegio no te enseñaron esa vaina, ¿o sí? Ah, no, y menos, tú sabes que no soy tampoco muy seguidora. Yo sí soy realidad, seguidora, pero, me respetas al por príncipe. Por eso, pero dije, sí, claro. A mí me fascina. Es complicado a veces. No me cautiva tanto el tema, sí, debo confesar mi ignorancia. Yo estoy vuelto pedazos, o sea, a mí es como si me da un brazo. Sí, Laura. Sí. Bueno, resultados. María Juliana tiene menos 9 puntos. Orlando tiene menos un punto. Creer. Laura Natalia tiene un punto. Nico tiene 3 y yo tengo 6 puntos. La María Juliana, lo siento. Yo se te dio la oportunidad. Pero no esto fue, pero eso fue un boicot. No tengo. ¿Justo en el arepaso? No tengo tu respuesta. Muy raro. Y con Nicolás al lado, muy raro. ¿Qué? Nico, ahí le están diciendo que usted es un ladrón. Pero si voy perdiendo. ¿Perdiendo usted, qué? La otra chica está en menos la 9. La dignidad, ¿no? Será. No, pero voy. ¿Pero por qué no contestaste? Yo te pregunto. Contestaste. Porque se me cayó, María. Justo en ese momento, justo en el momento en que estabas diciendo la pregunta, se me cayó y me volví a conectar y ya estaba perdida. Pero ¿y por qué yo estoy protagonizando un boicot? A mí sí, explíquenme esa. O sea, ¿cómo hace Nicolás desde la casa hacerte caer tu computador? Que se me caiga la conexión justo en el momento del arepazo. No sé, no, pero es un comentario. Pero yo creo que el boicot está por parte de Orlando, que es el maneja los ingenieros de la estación. No, ¿por Atenti. Qué Orlando? Atenti. ¿Por qué Nicolás? Atenti. No Orlando, sé, no ¿tú no crees que tú tienes más poder para romper la comunicación? Orlando simplemente dice... No tengo nada que ver. Absolutamente pero por eso, pero nada digo, que ver. Son las bolas de Orlando. No tiene nada que ver, Orly, estoy seguro. O yo le puedo decir a Jonathan, Jonathan, hazme un favor, desconecta a María Juliana. ¿Sí o no? Pero pues, tú verás, ¿qué sí, piensas? Puede ocurrir, claro, por ahí sí es. No. O por el lado tuyo, pero yo creo que no. ¿Por qué le echan la culpa a Nicolás Samper que no tiene acceso? Yo quisiera saber eso. No sé, se me ocurrió. Yo soy un libro abierto. Dije, ¿será? Soy un libro abierto. Con páginas en blanco. Es muy complicada la situación, ¿no? ¡La próxima semana! No quiero volver a oírlo. Eso del cuentachistes, ¿en qué quedó? ¿En qué sección quedó? En los dictadores. No, es que, Orlando, ¿me mandaste la lista de las secciones? Sí, señor. Es que me la pidieron hoy en el gerente nacional de ventas a moverla, porque es que tenemos mucha vaina. Pues a ver si la tengo. Sí, aquí está. ¿Sabe cuántas secciones hay en este programa, Nico? ¿Cuántas? 100. No. Y seguimos con las mismas. Tú me vas a sentar a analizar esto. A depurar, es que, mira, a analizar. Es que el fin de semana hay que matar el tiempo, hermano. Oye, esa es buena idea, ¿sabe? ¿Cuál? Esa de mirar las secciones. Claro. ¿Y sabe para qué? Porque estoy seguro que usted quiere hacer las 100 usted solo. Entonces voy a ver cómo muy hacemos. Es buena idea. No, pero Gorly, perdóneme, ¿qué dupla? ¿Qué dupla? ¿Qué dupla? ¿Qué dupla? Eso parece Bud Spencer y Terence Hill. Eso... Bien, calmito, hay buen grupo. Buena dupla con Orly. Así, señor. Oiga, pero ¿sabe qué? Así diga que yo soy un libro blanco. Mirando el Cider, las fotos y el tipo, el príncipe Felipe tenía gran pinta, ¿saben? Pues sí, digo, en los últimos tiempos, realmente sí. Si uno quiere un significado de desportillado, era su imagen. No, pues sí, la última sí, pero acabo de ver unas fotos del tipo, era una pinta. Es que todas las muelas eran de oro. No tiene un aire como a Michael Douglas y Joao Avalanche. A mí, si usted mezcla esas dos caras, es muy parecido. Pues déjeme, yo me siento un día, me voy a dedicar a hacer un Photoshop y hacer ese montaje. Es que no tengo más que hacer. Yo me voy a sentar con un diseñador. Después no diga que no le doy ideas para que esté distraído. Ay, Niquito. Bueno, María Juli, seguimos con el complot. Entonces, ¿qué pasó? Muy difícil la vaina, ¿no? Está caído nuevamente, Nico. Ahora no, mire, se cayó. Mire, no. Se cayó porque es que Nico quiere que no hable. De verdad. Hágame el favor. Orlando, saquémosla del programa de una vez, hermano. Que el señor de Monserrate, ¿qué pasa? No, pero usted dice que está más caído que el señor de Monserrate, dice Orlando. Pero esta niña sí está más caída y se cae como 9 veces por programa. ¿Usted le mandó un equipo serio, Orlando? Que están mamando gallo. Hay que comprarles un caminador, pues, porque es para un bebé. Francisco, a quien le damos las gracias continuamente porque es pero tiene cortes de energía, curiosamente, Nicolás vive a una cuadra y nunca se le va la energía. Aquí yo tengo luz perfectamente. No, y los gringos ya, el presidente Biden dándole una coba a ese príncipe. Yo quiero ir al entierro. ¿Cómo hace uno, hermano? Que no. Pero uno, ¿qué hace para que lo inviten? Es mi pregunta. No, o sea, yo no se preocupe. Yo me hago invitar. ¿Sí? Y sale una foto de la Megan disque llorando. Es que es una ridícula. No, bueno, yo no creo. No, vi una foto tocándose un ojo. Más bien, yo creo que ¿sabe? Es por ese lado. Pero, ¿sabe? Ya tengo una excusa para que lo inviten, ¿sabe? Que usted es amigo mío. No. Usted dice, perdón. Yo nací príncipe. Listo, perdón, discúlpeme. Sí. Y sigue de inmediato. Bueno, pues muchachos, ¿qué más les puedo decir? Que sigamos con música, ¿no? Vamos a despegar, perdón. Si voy a trabajar en las secciones, no nos importa, ya. No, yo puedo preguntar. No, es que a mí me dio rabia que le eche el pato a usted fuera de que lo clavan en este arepazo. Sí, carajo. O lo clavo yo y ahora usted es el ampón, ¿no? Sí. Y mire, Laura Hoyos calladita ya y se ríe, claro, se ríe ladinamente. Pues claro. No, se estoy callada. Yo para qué me voy a meter en esa discusión. Si voy ganando, que nunca pasa. Nunca pasa. No te metas porque me encargo de que no, bajes. No, tranquilo. No, yo lo sé, por eso lo estoy disfrutando callada, estoy al margen de la situación. Nick Waterhouse en su nuevo álbum Promenade Blue. El tema se llama Be Santa Ana, 1986, yo no sé qué es eso. Y el mundo en 60 segundos FM. Una feliz noche en este viernes 9 de abril de 2021. Avanza la actualización de noticias. Es un gusto acompañarlos. Soy Marcela Segura. En el más reciente informe entregado hoy por el Ministerio de Salud, se reportaron 12.125 casos nuevos de COVID-19. Personas reportadas como fallecidas, 269. Y recuerde que en 5 horas Bogotá entrará en una cuarentena total desde la medianoche de hoy hasta las 5 de la mañana del martes 13 de abril. Quien incumple esta medida incurrirá en una sanción de 1.161.856 pesos, como está establecido en el Código Nacional de Convivencia. En los deportes, Real Madrid y el Barcelona volverán a vivir este sábado en el Estadio Alfredo Di Stéfano, un clásico de gran importancia para el futuro de la Liga de España 2020-2021. El partido será transmitido a partir de las 2 de la tarde, hora de Colombia. Y desde que inició el Plan Nacional de Vacunación en Colombia contra el COVID-19 a la fecha, han sido aplicadas en total 2.812.828 vacunas y un total de segundas dosis de 640.077. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño, eso no está ni bueno. Lau, imagino que estás muy arriba porque nos vas a contar el premio de esta semana. Así es, Nico. Y qué mejor premio para uno comer y comer rico. Y eso es precisamente el premio que le vamos a dar a nuestro oyente ganador, porque es una taquiza para 6 personas a domicilio, obviamente, que incluye, entre otras cosas, pues quesadillas, esquite, torta de cochinita, torta de jamón. Nanas, que son las galletas de ellos, y de ellos pues me refiero a la taquería El Pantera, que también para acompañar toda esta comida deliciosa, pues le va a regalar a uno de nuestros oyentes una botella de tequila. Y es que, pues si ustedes no tienen plan este fin de semana, pues no se queden solos ni aburridos, porque la taquería El Pantera llega con domicilios directos a ponerle alegría con tacos, quesadillas, tortas y los mejores esquites de la ciudad. Si ustedes quieren conocer más sobre ellos, pues yo los invito a que los sigan en Instagram como @elpanterataqueria, para que lo busquen ya y se vayan antojando, o contactarlos en su WhatsApp, que es 317, anótenlo sí. Bien. 317-372-1265. 317-372-1265, para que hagan sus pedidos ya mismo. Ustedes entran a su Instagram y se van a pegar la antojada. Si no tienen plan, qué mejor plan que comer rico este fin de semana. Ay, sí. Obviamente, con El Pantera Taquería. ¿Me haces un favor? ¿Me repites el Instagram para tenerlo acá? @elpanterataquería. El Pantera. Acá yo lo estoy viendo y es antojaste, Lau. No, pues tengo un hambre ya impresionante. Le echamos una mirada. 317-372-1265. Claro. Hay dos sedes, calle 77 a 1226, calle 55-631. Bien, delicioso, estoy viendo aquí. No, se ve absolutamente increíble. Todos los platos, sí, pues estoy de acuerdo. Muy arriba el Pantera Taquería, que nos trae el premio de la semana. María Juliana, ¿cómo va mi complot? Te está funcionando, no sé qué está, o sea, ¿qué estás haciendo? No, magia. ¿Arriba o abajo? Arriba. Muy arriba. A ver. ¿Ustedes se acuerdan que Taylor Swift tuvo muchos problemas con la disquera con la que firmó a los 16 años y con la que editó 6 de sus discos? Sí. Bueno, la disquera, por acá tenía el nombre, se me perdió. Bueno. ¿Qué pasó? Resulta que ellos tenían los derechos de sus canciones. Pues era una niña de 16 años, ¿no? Era una niña de 16 años queriendo comerse el mundo, queriendo cantar, queriendo ser exitosa, con muchísimo talento, por supuesto, y firmó cosas que no debió haber firmado. Esta disquera era la dueña de sus derechos y en el 2018 la vendió y a ella ni siquiera le dieron la oportunidad de tener sus canciones. ¿Se acuerdan como lo que contamos de Shakira, que vendió el catálogo de sus canciones? Sí, eso claro. Hicieron con sí, las sí, canciones sí. de Taylor Swift, pero sin su consentimiento y sin darle la oportunidad de ella misma comprarlas. Pues Taylor Swift lleva mucho tiempo diciendo que va a reeditar esos 6 álbumes, que esas canciones las va a volver a grabar, y lo difícil es que el público las acogiera, ¿no? Y que no, y que no salte, pues, o que no brinque, porque no son las canciones originales. Pues Taylor Swift se está saliendo con la suya, Nico y Lau y oyentes, porque Fearless, que es ese segundo álbum, el álbum yo creo que quizás más importante de Taylor Swift, porque fue ese álbum que la sacó al mundo internacional, ya lo reeditó, ya está listo. La primera canción que salió fue Love Story, que fue una canción supremamente icónica de Taylor Swift, y ya sacó el resto de canciones en una versión totalmente renovada, con una Taylor Swift obviamente mucho más madura, en términos de voz y en términos de carácter, que se ve reflejada en las interpretaciones. Pues Taylor Swift le está ganando la batalla a esta disquera que le jugó trucho, que no la dejó tener sus derechos y el dominio de su catálogo de canciones. Ahorita las está volviendo a reeditar, faltan 5 álbumes todavía por reeditar, pero la buena noticia es que sus fanáticos la están apoyando totalmente y las canciones han tenido muy buena acogida en el público. Es un asunto que pasa mucho, ¿no? Y creo que más allá de ser un problema de otros tiempos, yo no sé por qué he visto que, ¿cómo se llama? Hay un documental, es que una serie en Netflix, ¿cómo se llama? Un reggaetonero. No, pues, ¿cuál? Vico, sí. Eso, Vico, okay. Sí, eso, ese Vico, sí. Y ahí hablaban como de problemas de derechos, ¿no? En algún momento, que el tipo está en unos inconvenientes profundos como de adicciones y de incumplimiento y de no sé qué. Y el tipo está como tan preocupado por ese asunto que se le olvida lo de la música. Y el tipo no tiene un peso, no tiene dónde caerse muerto. Sí. Y el hombre que le llevaba como su catálogo musical, como que se estaba enriqueciendo a costa de su música, y ahí hay un momento en el que se pegan un agarrón salvaje y pelean y la vaina, y el tipo termina creo que recuperando el derecho de su catálogo de canciones, pero es un problema que yo he visto como más acentuado estos tiempos. Antes, porque, a ver, por ejemplo, ¿qué? Porque ahora con el tema de las plataformas de streaming, Nico, se han abierto muchas más puertas de explotación justamente de esos catálogos, sin hablar de conciertos y de que el artista tenga que estar presente, ¿sabes? Exacto. Por eso es que los mismos artistas, muchos artistas, incluso ellos mismos, están tomando la decisión de vender sus catálogos a estas holdings o a estas empresas que están invirtiendo en catálogos musicales para poderlo explotar tiempo después. Claro, yo creo que el caso más representativo en tiempos en donde la música se manejaba de otra forma o tenía otro modelo, pues es el de los Beatles y bueno, y de Paul McCartney con Michael Jackson, ¿recuerdan? Exacto, sí, total. Que se los vendió por un mundo de plata y después el man estaba como arrepentido de haber hecho eso. Pero sí es un asunto que pasa bastante. Bueno, abajo, bueno, no sé si abajo o arriba. Esta noticia. Hace unos días, es que a mí me llamó mucho la atención, entonces decidí mirar cómo era el asunto. El secretario de movilidad de Cali dijo, hombre, es importante que la gente lleve su botiquín bien actualizado, digamos, porque mucha gente a veces deja vencer el extintor, bueno, una cantidad de cosas. Pero, dijo, a mí me parece que tendría que haber dos elementos fundamentales dentro de un kit de carreteras. Entonces, bueno, ¿y cuáles son? Dijo, un condón. Y yo sabía que ibas a salir con eso. Y una toalla higiénica. Sí, pero ¿cómo así? Entonces digo, no, mire, el condón es por si usted ve una hemorragia, pues con el condón puede hacer un torniquete, ¿no? Usted jala el condón, lo saca y amarra un brazo o lo que sea y le hace un torniquete que le ayuda, bueno, sí, pues, a aguantar sangre. Que, ojo, no me parece mala idea. No, a mí tampoco me parece mala idea. Para nada. Para nada. ¿Y la toalla higiénica para qué? Entonces dijo, si hay una herida, la toalla higiénica ayuda, pues, por supuesto, a tapar, en ese caso, la sangre. Sí, a evitar la infección. Y claro, y a frenar una hemorragia mientras trasladan a la persona a un centro asistencial. Hasta ahí me parecía perfecto. Pero yo me ponía a pensar abajo, y es como en la maledicencia de ciertos servidores públicos, que de pronto un día le van a pedir a uno la revisión del botiquín y le dicen, pero ¿y el condón dónde está? ¿Y la toalla higiénica dónde está? Ese extintor está incompleto. ¿Me hace el favor? Multa y le inmovilizamos el carro. Oiga, por acá me está escribiendo... Ah, bueno, pero ahorita te digo. ¿Qué? No, dime. No, que me está escribiendo mi mamá y me está diciendo, mejor un guante que un condón, que funciona mejor, los guantes de látex que usan los médicos. Ah, sí, señor. Bueno, ese también, pues muchas gracias, Olguita. Ese también puede ser una buena solución, pero hay de que uno no lleve un guante, o hay de que uno no lleve una toalla higiénica. Si le dicen a uno, a ver, miremos. Entonces ha empezado a generar una confusión eso, y ya sabemos lo que puede pasar con ciertos, no todos, servidores públicos que les da por hacer. Pero tiene una ventaja el guante frente al condón también. ¿Cuál? Que el condón es más susceptible a que de pronto en alguna situación lo saques y lo uses. El guante sí es muy difícil uno sacar un guante de látex. Ese es el condón del botiquín, ese no se puede usar. Pero por eso, un hombre de pronto en un momento de efervescencia y calor dice, ¡ah! El del kit de carreteras. Y después... Cuando lo tiene que reponer, pero de pronto no se le olvida. Y después, cuando te vienes, al lugar de origen, te para la policía y te pone el parte. Mejor no. Por eso es mala idea. Sí, exacto. Entonces, abajo un poco por eso, pensando en la mala fe. Ay, usted, bueno, ¿y la música? ¿Se acabó la música? Un segundo, porque es que ustedes... Un segundo, muchachos, porque es que yo pensé que se iban a quedar con la palabra todo el programa. Yo me quedé aquí. Uy, de verdad. Yo aquí esperando. Y acabaron del condón y volvió María Juliana al condón. Es que Julia, se me ocurren cosas. No le preguntes vainas a Nico. No le estaba preguntando. Cada pregunta estaba complementando. Son 7 minutos de programa. Es que preguntas. Se entrega. Mi consejo es, a Nico, cuando le vas a hacer una pregunta, tienes que saberlo las consecuencias. Fuera del aire. Todo efecto tiene una reacción. Tal cual. Nico, pero es que no entendí... 6 minutos más yo aquí aplastado. No. Una sola se cosita. Pudrió todo. No, es que usted no es el culpable, es María Juliana. Usted tiene su estilo. ¿Qué? Yo le recomiendo a María Juli que no lo toree, hermano. Porque es que usted no lo puede torear. Ella dice que es un complot mío, ojo. No, pero yo digo, yo me sentí aquí y me dijo, Jonathan, ya acabaron todos. Les dije, dame paso a música. Eso fue hace 7 minutos. Una pregunta de María Juliana. Pero es que, acuérdense que es que la radio es picada, hola. El timing de la radio hace al director, Nico. No es que olvidé. Nicolás, con esas notas tan interesantes. No, es muy buena, pero tú debes de pronto como... Así como... Hacerte de un lado. Como Laura. Yo nunca oigo a Laura preguntarle nada a Nico. Laura sabe a lo que se enfrenta. Yo oigo a Laura que dice, cállese. Ya conozco. Así, por lo bajo. Cállese. Emilio no sabe a lo que se enfrenta. A veces le pregunta a Nico y ya yo, ay, Dios mío. Y María Juliana, ella es toda como curiosa. La curiosita de Samper. La curiosa Samper. Yo llevo aquí media hora y ya. Yo estaba en otra vaina. Ya dije, no, yo no los voy a interrumpir. Y de pronto, bueno, ¿y música qué? Pero ya para que yo estaba fundido. No, aquí está Janet Jackson. Y el tema del 2001, divino. Someone to call my lover. Someone to call En los originales, sexo, drogas y rock and roll. Yo tengo drogas, pero yo creería que voy a poner mi nota de último porque va con canción. ¿La encontraste, Johnny? Sí, ¿no? Bueno, vamos con sexo o rock and roll, Nicolás. ¿Quién pues tiene? Mire, tengo un análisis que se hizo. Bueno, que creo que... No, aquí estoy hablando con una persona. Ay, ¿qué hablan? No, es un. Yo también tengo la privada. Misma, yo creo. ¿Por qué? ¿Tú de qué es? No. Nico, nota, por favor. Gracias. No, simplemente que la pandemia ha hecho un impacto muy fuerte en el sexo. Es decir, el asunto de la pandemia ha afectado las relaciones personales, ya sea porque los infieles no tienen oportunidad de hacer de las suyas, o ya sea porque la monotonía en el hogar determina que el asunto, pues... O ya no, sea ambas, ¿no? Al mismo tiempo. O puede ser ambas, claro. Entonces, muchos expertos se han preguntado sobre el asunto de la reducción, pues, en cuanto a relaciones sexuales, durante la pandemia, y ha habido un decrecimiento en España, ha habido un decrecimiento más o menos del 25%, y en Estados Unidos también, con porcentajes similares. Dicen que, y por eso los expertos hablan de que cuando toda esta ola de miedo, de relacionarse con los demás pase, vamos a vernos abocados de golpe a un gran boom sexual, y muchos también se van hacia atrás en el tiempo y dicen que en otros años en donde ocurrieron situaciones con alguna similitud en el mundo, se generó justamente eso, como un boom sexual y un cambio en la revolución, sobre todo en ese sentido sexual, pero que por ahora el asunto no camina bien en los hogares de muchos estadounidenses y de muchos españoles. ¿Quién tiene algo de esta sección, aparte de drogas? Yo tengo algo de sexo, y es con Miguel Bosé. Pues de Miguel Bosé hemos hablado mucho durante toda la pandemia, pues fue supremamente polémico. Por yo nunca he hablado de ese señor, muchas gracias. Sí, aquí bueno. De él. No, fue yo no, yo hablé una sola vez. Por su postura negacionista frente al COVID-19, ¿no? Sí, claro. De hecho, en algún momento el público en sus redes sociales como unas teorías conspirativas muy raras que fueron muy criticadas. Sin embargo, él hacía 5 años que no daba como entrevistas oficiales. Pues regresó a España y dio una entrevista que será transmitida en su totalidad el próximo 11 de abril, en la que habla mucho de su estado de salud, que también se ha hablado que se le ha visto muy enfermo, caminando despacio. Sí, muy deteriorado, ¿no? Muy deteriorado. Ha publicado algunos apartes en una cuenta de Instagram que había eliminado, pero que volvió a subir al aire, digamos. La entrevista se la hizo el presentador Jordi Évole, y en esos apartes dice que habla mucho de por qué los excesos en su vida lo hacen tener la mala salud que tiene en este momento, principalmente con la voz. Dice que su voz va y viene, y que llega momentos, hay momentos en que no tiene nada de voz, y que el sexo, porque dice sexo salvaje, años de sexo salvaje han influido pues en la mala salud que tiene Miguel Bosé en este momento de su vida. Bueno, yo voy con drogas y con rock and roll al tiempo. A través de su larga carrera, este hombre que le dicen de "Roll me up and smoke me when I die", "Enróllenme y fúmeme cuando muera", es un cantante del infinito. Y tiene una antigua relación con lo que llaman los gringos Devil's Lettuce, la lechuga diabólica, más conocida como marihuana. En 2015, cuando se legalizó la marihuana y se ha expandido en los Estados Unidos, él lanzó su propia marca, Willie's Reserve. Me refiero a Willie Nelson, ídolo de ídolos. Muy crack, Willie Nelson. Willie Nelson, pues antes de que legalizaran eso, yo vuelvo y cuento la historia porque parece divina. Él tenía su van, su carro ese donde duermen con sus músicos, y cada vez que lo paraban al tipo, eso salen unas bocanadas de marihuana que los oficiales de que cuidaban las carreteras de los Estados Unidos en sus giras, pues decían, ese tipo tiene marihuana, y bajaban a ir a Willie Nelson y lo metían preso un día. Hasta que ya dijeron, hombre, o es la leyenda o es la marihuana, o son las dos. Y cada vez que pasaba ese carro que decía Willie Nelson, todos se despedían de él y los policías quedaban trabados de la cantidad de vareta que se consumía en su camión. Unos años más tarde, él siguió con su marca y se llamaba ahora Willie's Remedy, que incluye un poco de productos que tienen la marihuana, pero no el THC, que es intoxicante. Ahora legal en Estados Unidos. Ahora Willie y Luck Presents, la compañía detrás de su popularísima reunión del Luck Festival, Luck Reunion Festival, ha anunciado una convención de marihuana, de vareta, llamada Luck Summit, el Encuentro Luck, plantando la hierba. El evento inaugural es el 26 de abril y continúa hasta el 29 de abril, fecha en que ídolo y rey Willie Nelson, que habla de Dios y de la marihuana, cumple 88 años. Quiero recordar a Willie por una canción por la que lo nominaron al Oscar en el año 1982, y es bien bella, pero es de country, On the Road Again. En los originales, El Mundo al Instante. El Mundo al Instante. Sigo con las noticias de Laurita y mías de ayer de Tiger Woods. Más desarrollo de la noticia después de lo que le pasó en su accidente. Sí. Dijimos ayer que iba a 150 kilómetros por hora, que aceleró en vez de frenar. Bueno, tengo dos daticos que me gustaron. El primero es que él pensó que estaba en Florida cuando salió el estrellón, dijo que pensó que estaba en Florida, estaba en Los Ángeles. ¿Va? No estaba, pero hay un reporte, en su peor momento. Hay un reporte raro, 22 páginas. Las revelaciones del reporte. El hombre, cuando salió del accidente y llegó a la clínica, no le pudieron administrar ningún tipo de medicamento para el dolor, porque su presión estaba muy bajo, su presión arterial. Ajá. Encontraron a su lado una botella farmacéutica en la escena del accidente, que no tenía ningún label, ninguna marca, ninguna etiqueta, sí, por lo cual no se sabe qué había dentro. ¿Qué sería, no? El hombre iba recto, pero de pronto se comenzó a empezó a culebrear en la carretera. Y por otro lado, lo que dice Lauri, que no está como muy claro, pero que el tipo como que aparentemente aceleró o no frenó. Conclusión, si el man se pone recto en la carretera, se salva del accidente. Claro, no le pasa nada. Y si el man frena, no le pasa nada. Qué raro. ¿Qué pasaría con Tiger? Es que con tanta mujer uno se vuelve loco, ¿sabes? Qué raro, el man, sí, es curioso. Es que el man, acuérdense que él es... Él es muy juguetón con las mujeres. ¿Se acuerdan que él tuvo una vaina de... una adicción, ¿no? Adicción al sexo. Que eso es pura mentira. Eso se llama... No, hombre. Cachoneo, ese cachondez. No. Eso se llama estar... Yo creo que eso es estar cachondo cuando... Esa es una enfermedad falsa. Sí. No, es que es ser un alcohólico es verdad. Ser un drogadicto es verdad. Estar deprimido es verdad, pero ser un adicto al sexo, eso es mentira. Es una enfermedad que se inventaron para que los hombres como Harvey Weinstein puedan hacer lo que les dé la gana. Punto. Bueno. Uy, la reina del Flow 2. ¿Qué vamos a hacer con esta vida, Nico? No, deje, pues hombre. Que dime, ¿qué hago con la vida? No, bueno, yo dejo, pero ¿qué hago? Flow fue bueno. No, es que... Ah. Hoy está... La sillita. Silla, la sillita. Pero ¿qué hago? Todo si me lleva gusta, la me gustó y me voy a ver no la segunda nada... temporada, por supuesto. No, pero nadie te está diciendo nada. Te sí, o sea, no estamos haciendo bueno, un complot, ni estamos a pagar juicio. Televisor, haz lo que quieras. ¿Alguien tiene una nota buena o hay solo rellenos? Adelante. ¿Buena? ¿Notones? No, notas buenas es lo que hay. Yo tengo una notaza. Bueno, pero yo estoy aquí esperando. Págale, también. Mire, pues se sorprendieron mucho en una clínica de Atenas cuando encontraron a un hombre. La clínica, hay que decirlo, está destinada para pacientes con COVID. Esa clínica es solamente para pacientes con COVID, es decir, no tratan ninguna dolencia diferente al COVID. Y se sorprendieron cuando vieron un paciente muerto de 60 años en Grecia, nacionalidad del paciente albanés. Entonces dijeron, pero este paciente no venía mal, ¿qué pasó? Bueno, empezaron a averiguar qué había ocurrido y al parecer estaba compartiendo cuarto con otro paciente que estaba recluido de 76 años. Y el paciente de 76 años es un hombre que de hecho tenía antecedentes por agresión sexual y por agresividad. Parece que al hombre de 76 años le molestaba muchísimo el sonido de la máquina, del respirador, que le ayudaba al hombre de 60 años, al albanés, pues a respirar mejor. Entonces él se cansó del ruidito que no lo dejaba dormir y lo asesinó. Esa es una nota rápida. Y bueno, pero ya no pregunte, ya está claro. Es que donde le Nico oiga la pregunta, ya sabes qué pasa, ¿no? Pero ¿qué tiene de malo? Las preguntas son parte de esto. No, yo sí soy las cosas claras. Es que está clara. Laura, tú tuviste clara la nota, yo perfectamente clara. ¿Tú? Sí. Perfecto. Muchas gracias por ser gracias, pero es que ya está clara. El señor le apagó el respirador al de al lado porque le molestaba. No veo dónde hay preguntas. ¿Qué marca era el respirador? ¿Una vaina de ese? Nico, te es importante, habla esos detalles son importantes. Laura Hoyos, por favor. Bueno, pues el diario The Hollywood Reporter está publicando una lista de testimonios que acusan a Scott Rudin, uno de los productores más importantes de Hollywood y de Broadway, de tratar de forma violenta a sus empleados y compañeros de trabajo. Este artículo detalla que el productor de películas tan reconocidas como The Social Network, No Country for Old Men, The Truman Show, pues dice que su comportamiento fue abusivo, racista y sexista. De hecho, en alguno de los testimonios de las personas, pues cuentan que tenían jornadas de trabajo de 14 horas que obligaban a varios empleados a dormir en la oficina. Y, por ejemplo, uno de ellos contó que vio a este hombre alguna vez lanzar una grapadora a uno de sus compañeros y llamar retrasado a otro. O sea, entre las cosas más bajitas que pasaron, porque también pasó a violencia física. Y pues es una lástima porque este hombre de verdad, en sus proyectos ha acumulado 151 nominaciones a los premios Oscar con 23 victorias y también pues ha sido condecorado en los premios Emmy, Tony y Globos de Oro. Pero pues se va conociendo porque es como una figura tan grande del estilo de Harvey Weinstein, pero pues con un carácter muy fuerte como había sido nombrado anteriormente. ¡Qué lástima! Bueno, pues... María Julia. Bueno, pues el gobierno de Reino Unido reveló a través de su ministro de Transporte, Grant Shapps, que a partir de mayo, más o menos, a partir del 17 de mayo, va a implementar una especie de semáforo para los viajeros. Dependiendo del color en el semáforo en que esté el país al que va, dependerá obviamente la cuarentena que tiene que hacer. Si viaja a países verdes, tendrá que hacer una cuarentena a su regreso al Reino Unido. ¿Qué? ¿Países verdes? No sé. Ay, yo creo que tienes que estar muy pendiente de esa noticia, creo. Sí. Cállate. Si van a países naranjas. Me pegué un susto. Yo dije, ya la hicieron. Dios, no escuché. No, y la para en seco. Mico, ¿qué pasa? Pues que países verdes, a mí me parece que hay que detener la lectura en ese momento, ¿no? Deberán aislarse en los países naranjas, deberán aislarse 10 días a su regreso y hacerse una prueba antes de volver, y 2 cuando ya estén en el Reino Unido. Y si van para países rojos, pues la visita estará presumiblemente restringida, pero si finalmente hacen el viaje, tendrán que hacer cuarentena en un hotel designado y además, obviamente, las 3 pruebas. Para analizar los países, obviamente van a tener en cuenta el plan de vacunación, el grado de infección, la presencia de variantes de riesgo del virus y la fiabilidad de los datos científicos. Esto va a pasar en una fecha no anterior al 17 de mayo. Bueno, fantástico, muchas gracias. Vamos a leer los últimos tweets de hoy, ya veo más. Sí. Me parece que se vuelve uno aburrido y cansón. Uh-huh. A la pregunta, mi querido Nicky. ¿Qué programa o serie de televisión fue increíble al principio, pero luego se volvió imposible de ver? John Torres Jiménez dice The Big Bang Theory, las primeras temporadas muy buenas y luego bajó la calidad. Yo no soy muy fan. David, ¿sabe? Rodríguez dice, no, yo nunca he visto esa vaina. David Rodríguez Parra dice, esa adicción sí existe, Jaime. Rocco Siffredi admitió que le apuntaba a todo. En un momento de su vida era un problema para él. No, yo no creo que exista, pero bueno, cada cual que se invente sus vainas. Uy, no, yo no voy a leer el de Bota Venga. O sea, eso sí nos tenemos aquí a Nico una hora. Sí. Fue una novela, El Manantial, la hizo Producciones GES, claro, con Astrid, Carolina Herrera y Luis Mesa. Acuerdo, la trama, claro, fue decayendo de una manera inexplicable. Te lo voy a decir de corazón, Billy, joder, era un bodrio desde el capítulo 1, créeme. Seamos sinceros. Sí. Mala con ganas, es que yo como participé, pésima. Es mejor Valentino argentino, mi esposo me dijo... No. Veamos Bridgerton y te doy tu regalo. Un bodrio. Uy, eso es un bodrio. Me usó. Qué regalo ni qué vainas. Esa serie fue creada para darle bomba al protagonista. El próximo James Bond, ya verán. Ay, sí, qué jartera de tipo. Sí, porque se ya renunció a la segunda temporada, ¿no? El señor solo fue en la primera y bye. Consiguió lo que necesitaba. Katy lo ve y comienza como a tocarse los hombros. Yo, ¿qué te pasa? Coge un balde. ¿Sí o no? Sí, claro. Un balde. Agua fría, hombre, o algo. Bueno, este señor ya contestó, terrescribiente no. Dice Manimal, la apuesta de la serie increíble, se podía transformar en cualquier animal. Y siempre se transformaba en águila y pantera. En un capítulo épico se transformó en serpiente. Yo esperaba un Fanti o un gusano. El Fanti. Un Fanti. La serie Hollywood y Emily in Paris. Uy, esa de Emily in Paris, de verdad. Yo les pido un favor. Eso va contra la cabeza de uno. No sé, con la hija de Phil Collins. Uy, no. Ajá, con Lily Collins. Eso es un bodrio. Bueno, yo no hago nada de eso. Yo solamente miro y salgo corriendo. La viuda de Blanco. Uah, empezó bien, pero cuando metieron el domiciliario Cárdenas al elenco, todo se acabó. Ay, no. Bueno, Two and a Half Men, muy buena con Charlie Sheen. Es muy buena. Hace que apareció ese bodrio Ashton Kutcher. Ah, sí, señor. También pésimo. Me gustaba con él. Pero es que a ti que no te gusta. Hay cositas que no me gustan, te lo aseguro. No, todo te gusta. Carolina Araújo, es la misma. Vaya. El Manantial dijo buenísimo. Sí, no, buenísimo. No me tocó. Era único Bill Bixby brotando esos ojitos verdes. El hombre increíble. Pero el final de Luis Ferriño es siendo una jeta de asustado, cayéndose del avión como para cogerlo a calvazo. Se tiró la serie. Besitos a Papri Flow, Maluma Camargo. 5-4. Oye, ¿eso te pareces, Nico? Jaime, ¿en contienda entre Valentino el argentino? Por el mal gusto. ¿O está fuera de concurso? Léalo, sea varón. Buenísima, es que no la pudimos ver, hombre. Listo, ahí vamos, ya no leo más. Vamos para el arepaso número 3. A que no te finas, que En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cuánto cuesta en promedio el metro cuadrado de una vivienda en París, en el centro de París, en los 16 arrondissements, en los 16 barrios de París? En euros, por favor. Euros. El que me diga otra moneda, menos dos. 40 segundos. No te escucho, no te escucho. Pasa, no te encuentro, pasa. ya te encontré. No te escucho, no te escucho. Música, por favor, 20 segundos más para que termine. Ah, bueno. ¿Será que me fui muy lejos? Falta Laura Natalia Franco, ¿qué le pasó? No, que no quiere. No quiere, es que ella ya como que le importa cinco este programa, ¿sabe? Menos dos para Laura Natalia Franco. En los originales. Y de una vez menos uno para Nicolás Samper, de una vez. Uy, se pudrió todo. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Chapó para María Juliana Correa. En los originales, chapó. Porque ante los lobos, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. El metro, bueno, Laura Hoyos, estuviste bien, pero nada sorprendente, 15.000. Orlando, 8.600, bien, pero nada sorprendente, 8.600. Y la respuesta correcta, que me parece que es que en Colombia sí tienen lo que sabemos, ¿no? Sí. En Bogotá, 10.727 euros, que equivalen a 46 millones de pesos. ¿Ustedes saben que en Colombia hay metro cuadrado a 20 millones de pesos? Sí. ¿Cómo van a comparar París con Bogotá? Sí. Es que esto es de verdad. Bueno, no, bueno. No, Nico, no. Es que no vamos a defender. Sí, yo no soy periodista, París, pero soy un buen conversador. Cuadrado. No, ya no lo voy a poner eso, pero ¿cómo París? Esa es la ciudad más bella del mundo. 46 millones y en Colombia 22 millones en obras. Sí, en obra gris. Ay, no. ¿Verdad? No. Es que de verdad Bogotá no hay derecho. Es incomparable. ¿Y comprar qué, Bogotá? ¿Qué tiene de especial? Dímelo. ¿A 3.000 metros de altura? Bueno, pero no, fresco. No, es que yo digo adiós. Y digo, Nueva York es más barato que París. Nueva York puede costar, en vez de 46 millones, puede costar 30 millones el metro. Nueva York, Manhattan. Es que de verdad. Es que me calenté. ¿Qué es lo que tiene Bogotá para cobrar 22 millones de pesos el metro? Yo no sé. No, tampoco. Mejor dicho, se la va a poner más sencilla, Nico. ¿Usted comprará un apartamento de 22 millones de pesos el metro en Bogotá? ¿O prefiere inmolarse? Yo lo inmolo. Me inmolo. ¿Y lo me puedo inmolar 22, con fuego? ¿Lo puedo inmolar con llamas? Es que así, o sea, le prendo gasolina. ¿Con fuego? Pero uno se puede inmolar explotándose una bomba. En un avión. No, una bomba. Fuego. No, usted se tira, o sea, usted espicha un botón, ¡alá! Y espicha y chao. Y se llevó a 500, tranquilo. Bueno, qué pena. Bueno, no, pues hombre, no diga esas cosas. No digo eso, pero es que me pone muy mal. ¿Qué premio tenemos para hoy, Laura? Bueno, pues hoy tenemos un premio fantástico porque es una taquiza para 6 personas a domicilio que nos entrega la taquería El Pantera. No olviden que los pueden seguir en Instagram como @ElPanteraTaquería. Gran premio. gran, buenísimo. Pero muy bueno. Yo no he visto un premio igual. Bueno, vamos con el arepaso, señorita. El arepaso. María Juliana tiene menos 8 puntos. Orlando y Laura Natalia están empatados con menos un punto cada uno. Nico tiene 2 puntos y yo tengo 6. ¿Qué me pasa? Nico, ¿qué le pasa a Nico? Yo empiezo lento, tranquilos. Yo llevo 3 meses. Pero es que usted empieza lento, empezó sobrado. Ya vamos a mitad de mes, hermano. No, pero fresco, el lunes queda mitad de mes. ¿El lunes qué es? ¿Qué día es el lunes? 12. No, es como 12. No. Sí, 12. No, Fred. 12. Uy, nos quedan 3 semanas. No. ¿Cuál es el afán? Harto camino. Lo que hay es tiempo. ¿Le puedo dar un consejo? Y dígame. Esta es una frase muy de mi época. Dele pasto a Laura. Bueno, tranquilo. Darle pasto es cuando uno jugaba fútbol y jugaba mal para que ganara el otro. Exacto, porque, para que el otro ganara. Dele pasto a mí. Dele pasto a Laura, Nico. Es una frase muy... ¿Qué quiere decir dele pasto, Nico? Pasto. En billar. Uno ve a un tipo jugando mal y uno le da pasto. Claro, bajaba usted el nivel. Para que el tipo se inspirara, sí. Claro. Eso se llama dar pasto. Dele pasto a Laura. Y uno miraba con cierta lástima y risa, ¿no? Usted le está dando pasta a Laura, ¿verdad? Sí, un tris. Laura, ¿tú qué piensas? Ay, mentira. Como en real. Tan generoso. El Fanti San Pedro. No. Orlando, ¿usted se acuerda de dar pasto o no? Laura, es por méritos propios. Sí. No, señor. Uy, hermano, en los que jugábamos algo más o menos, uno le daba pasto al contrincante. Ay, ese man le dieron pasto. O sea, ese man no. Es un dicho muy bueno, Orly. Pregúntelo a alguno de sus hermanos que son más antiguos que usted. El dicho dar pasto. Claro, lo va a dar pasto. Voy a dar pasto a este man porque va muy bien. Claro, coge confianza y después coge usted y ¡pum! Usted sabe cómo, ¿no? Y cuando usted ya ve que el otro se está encumbrando, usted dice, no, antico, usted, por favor, bueno, las cosas en orden. Y pam, vuelve pam. Y ataca. Y yo sé que Nicolás, ya sé qué está haciendo Nicolás con Laura, le está dando pasto. Cuando ya la vea en 8, dice, bueno, ya, aquí paro todo y arranca. Y listo, y empieza ese bulldozer a funcionar. Yo soy consciente de que mi reinado no va a durar mucho. No, yo estoy seguro. No, Lau, pero ¿cómo así? No, yo también. Sea, pues si no crees tú en ti misma, entonces... No, yo puedo creer en mí misma, pero pues las condiciones no están dadas. No están dadas, bueno, tiene no razón. No hay garantías. No hay muchas garantías. Ninguna garantía, diría yo. No hay garantías. Condolencias del gobierno colombiano a la realeza británica. De verdad. ¿Será que le paran bolas a esa vaina o somos un pueblo marginado? Somos unos marginales. va a ser el oso. Bueno, Nico, ganador del Twitter de la semana. Mire, ganador, porque además puso dos muy buenos tweets que voy a leer, fue Nicole Díaz. Ante el tema del día ese de que si tú te peleabas con alguien conocido y tal, dijo, mi hermana... No, ¿Cuál es el tema? Que alguien que querías y después ya no, algo así. Exacto, y que sí, alguien que querías pero y ya no. ¿Pero por qué no leen la pregunta? Porque mi alguien... hermana, con ella nos compartíamos todo, hasta que un día sin darme cuenta, la muy tremenda se compartió con un exnovio. Ya no solo éramos hermanas de sangre. ¡Ay, ese fue horrible! No, ya, no necesita leer más. No, el mejor tweet. Eso es como cuando uno le dan dos regalos. Cuando le dan dos regalos, uno dice, uy, esos fueron baratos. No, eso de la borrachera es que los bueno. dos son muy baratos. No, ese es muy bueno. El de la borrachera. Claro, no. Pues, tenemos que recordarlo. Sí, ya me acordé. Es bueno. Que es como qué vaina había hecho usted con tragos que se había pasado y tal. Bueno, terminó una relación de muchos años con un man y nos fuimos con una amiga a beber a la 93. Fue tal la borrachera que nos pegamos que lo primero que recuerdo después de eso. Fue a mi amiga desnuda al mi lado en un motel. Creo que esa noche froté mi flor con su flor. ¡Qué fuerte! Bueno, yo les voy a pedir un favor, Nico, la próxima vez guarde las preguntas, porque esa pregunta que era más o menos así, no, usted era muy preciso. A la pregunta, y lea la pregunta completa, pero una vaina ahí de unos manes que... ¿Qué es ese estilo? ¿Qué me está pasando? ¿Ah? Corrijan a Nico, por favor. Ay, ¡no! Menos uno. Hombre, es que no. Los originales. Una vez así unos amigos que cambian. ¿Qué es eso? La correccional. But I próxima vez, por favor, hay que leer la pregunta y ganar. And when my wife tried to prevent me. Pero fueron los mejores tweets de la semana, sin les duda. Deseo muy buenos, el gran ganador. Mejor confinamiento del fin de semana. Que Dios los cuide. Lo mismo. Y gracias a los oyentes por aguantarse este bodrio todos los días. Muchas gracias. Chao. Feliz fin de semana, un abrazo.